Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero con su servidor Carmix. ¿Y qué creen? En esta ocasión, sí es un café. Y por supuesto, sí hay invitado, como lo habíamos comentado la semana pasada. Y este invitado de esta semana, pues desde luego, pues es mi hermano, el niño rata. Que, mi hermano, pues saluda a toda la gente del Café Comiquero, haciendo tu regreso triunfal a este podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias, mi hermano. Pues aquí andamos en el Café Comiquero otra vez. Pues otra vez a hablar con de un par de cómics muy bonitos y por ahí pues una sorpresita especial, una anécdota bonita y agradable que tenemos por ahí de Man of Steel. Pues sí, y como bien lo dices, el día de hoy pues no tenemos, les debo los comentarios, porque por mil razones, hoy este fin de semana la verdad se nos complicaba mucho hacerlo, sobre todo en sábado o domingo, y pues tuvimos que adelantar muchas cosas. Lo estamos grabando en un viernes, aquí tomando un cafecito muy a gusto en una cafetería, y pues no tengo ahorita, la verdad, no estaba como que muy planeado, y pues no tengo aquí mi acordeón, mi impresión de los comentarios anteriores y todo eso, pero les agradezco muchísimo a todos los que escuchan el programa, que lo comparten, que le dan un like, que me han mandado comentarios, que han participado en los concursos con la quinta dimensión, que el segundo, la verdad me gustó mucho el resultado, unas cosas bastante hilarantes. Que por cierto, ahí les tengo que comentar, por el momento en que lo estoy grabando, desgraciadamente no hay oportunidad ahorita de dar a conocer al ganador, pero sin falta, el lunes que ya postee el programa y que se postee las imágenes y todo el resultado, en el texto ya diremos quién es el ganador, cuál es la imagen por la que se llevó el premio, y también vamos a dar a conocer el cómic que va a ser para la semana siguiente, si es que la quinta dimensión y Mr. Mix Spirit me indican cuál va a ser. Sin ningún problema, y ya vamos a ver cuál es la dinámica para el siguiente cómic. Ya por ahí le pasé los datos del primer ganador, de Víctor Ignacio Flores, se los pasé a la quinta dimensión, para que se pongan de acuerdo con la entrega. Víctor, ya cuando te llegue tu cómic, me encantaría si te puedes tomar una foto con el cómic, ahí la publicas, nos tagueas a la quinta dimensión y a mí, y pues ya para que todos veamos que va muy en serio y que es neta la propuesta, y que sí se están mandando las cosas, ¿no? Sería un poco más que excelente. Y como bien comenta mi hermano, pues quedaron pendientes dos temas la semana pasada que traté muy brevemente, que es acerca de dos excelentísimos cómics, ambas propuestas de la, yo creo que es la mejor editorial en cuanto a ideas, en cuanto a contenidos, en cuanto a diversidad, en cuanto a artistas, escritores, etcétera, que para mi gusto ahorita es Image Comics, sin demeritar desde luego lo que está haciendo Marvel con Marvel Now, que tiene cosas muy muy buenas, pero en la variedad de contenidos y como cómic de autor, creo que Image está a pasos agigantados de cualquier otra editorial por el momento. Y son dos títulos muy, muy, muy padres, muy interesantes, que son Elephant Men, que por ahí ya alguna vez hice un texto para el blog de Comic Manía Radio, y Saga, de Brian K. Vaughan. El Elephant Men es todo un caso, porque afortunadamente vamos a tener la oportunidad de conocer ya dentro de pues un poco más de un mes al creador, a Richard Starkings. Este autor que empezó siendo pues letrerista, o sea, ponía las letras en los cómics, tiene su estudio de diseño y de tipografía, que es Comicraft, y además pues dio el brinco a ser escritor de uno de los mejores cómics de ciencia ficción que existen en nuestros días, que es Elephant Man precisamente, y también va a estar Axel Medellín, que es el actual dibujante de la serie, que está muy curioso porque la primera persona que hizo dibujos no propiamente en el cómic de Elephant Man, pero sí en la historia original, que es Kid Flask, pues es también un mexicano. ¿Te acuerdas de quién es, mi hermano? Sí, por supuesto, Samar Ladrón, que ya vino también, por ahí estuvo en una convención, tuvimos el gustazo de conocerlo. Buenísima persona el buen Omar, por cierto, Sí. Él es de Veracruz, me parece, pero vive ahorita en Los Ángeles. Y pues qué lástima que no lo hayan invitado o no lo hayan podido conseguir, pero hubiera estado sensacional tener aquí todo el equipo creativo. Y la verdad, ¿te acuerdas que esa vez estaba solito, no? Solito en un boot, sí puedo decir el nombre de la convención. Sí, claro. Ah, bueno, fue ahí en la mole de... la Comic Con. Perdón, no fue la mole, fue la Comic Con México, la única que se hizo. Que estaba padre, fue buena la convención. Estaba ahí en su boot, en su cabinita, él solito. y pues nadie se le acercaba. O sea, tuvimos, al menos eso fue como que lo padre de nuestra parte, que pudimos acercarnos, platicar un buen rato con él. Por ahí te tomaste una buena foto ahí con Omar. Nos comentó cosas muy interesantes, pues, del medio, obviamente, los proyectos que venían con Elephant Man, porque él, pues, ha seguido metido de alguna u otra manera, pues ha enterado. Pues sí, nota curiosa, ¿no? Que estuviera. Tuvo una conferencia, ¿no? Incluso creo. Sí, tuvo una conferencia, pero no nos quedamos. ¿Sabes qué fue lo malo? Que el espacio para las conferencias era ahí mismo. O sea, no había. Era abierto. Sí, eso te iba a comentar, que, digo, ya tienes razón, ya no me acuerdo que no nos quedamos, pero él nos comentó que los espacios para las conferencias, pues eran ahí en un espacio abierto, donde de hecho cuando nosotros estábamos, había alguien más dando por ahí una conferencia, sí, que se escuchaba todo, y el otro pobre cuate, no me acuerdo quién era el que estaba en la conferencia, pues también teniendo que aguantar el resto de la gente pues viéndolo, sí, era incómodo, la verdad estuvo incómoda esa parte, pero bueno, ahí queda la anécdota, y pues da un ejemplo también, para que veamos cómo tenemos que ir haciendo las cosas para que las convenciones pues crezcan. Pues sí, y fíjate que es triste eso, porque por ejemplo en la Mole, la última Mole, el espacio también era abierto, pero al menos había mamparas que dividían. En la Mole que fue cuando es en la que fue cuando son en Reforma, en Expo Reforma, está el saloncito que es el que ahora ya es el salón para las conferencias, pero que ahí, antes era ahí, todo lo de artistas era ahí, ¿te acuerdas? Todo lo mangoso era lo demás, pero lo de artistas era en esa parte, ¿verdad? Sí, claro, y nosotros nos tocó el primer año, en el que era así como el salón del cómic, y ahí donde se hacen las conferencias, ese era el salón del cómic. Nada más ahí en las paredes tenían ahí sus stands, pues ahí nos tocó. Nos tocó conocer, por ejemplo, a el que dibuja Deadpool, ¿cómo se llama? ¿Quién? A Deadpool, Carlo Barbieri, claro. Vimos por ahí a Carlo Barbieri. También, bueno, hay un montón también de artistas mexicanos. Ahí, por ejemplo, conocí a Arthur Soydam. Muy agradable el señor, muy, muy agradable. Pudimos platicar también con él, también como que fue de las cosas padres. Porque cuando nosotros llegamos todavía había gente. No había nadie, o sea, había como dos, tres personas, ¿no? Sí, pero qué tal como a la hora y media, algo así, estaba atascada. Había fila para pedirle, aunque sea el autógrafo, a Arthur Soydam. Y yo vi, cuando ya nos íbamos, me acuerdo que a Soydam lo vi ya incluso hacer hasta sketches. Alguien que por ahí le pidió un sketch y costaban una buena lana. Y ya después, creo que la siguiente Mole o dos después, fue cuando se puso lo del... Que todo ese piso, el segundo piso me parece, es para los cómics, son cómics de autor y los dibujantes y todo. Y ese saloncito donde antes era el salón del cómic, ahora ya nada más es para conferencias. Ahí se ve que ha crecido mucho ese asunto. Y esta Mole que viene no va a ser la excepción, que ahí estaremos, primero Dios. Y viene ahora David Lloyd, que va a ser una delicia conocer en persona a David Lloyd, ¿no? O sea, el legendario artista de Before Vendetta. Yo tengo muchas preguntas para él, desde cómo será trabajar con Moore. De ver, o sea, no sé si lo haya vuelto loco, no sé si le haya caído bien, no sé si estén peleados, no sé nada ahí de su relación con Moore. Obviamente eso yo creo que de las preguntas que se va a cansar el pobre de responder, pero tengo muchas ganas de conocerlo, tengo muchas ganas de preguntarle muchas cosas, y pues sí, ahí andaremos también. Pues vamos a ver luego, no sé, les haces un podcast pues especialito ahí para algunos comentarios, ¿no? Estaría padre a ver qué nos dice el buen. Y no solo él, también está, bueno, como dices, Richard Starkings. También va a ser muy interesante conocer a otro autor. También el proceso pues que lo llevó a hacer Elephant Man y cómo le ha ido, porque se ve que hacer Elephant Man no ha sido fácil. Y además también viene John Bogdanov, que es uno de los artistas legendarios de Superman, sobre todo me acuerdo de su trabajo en la famosísima muerte de Superman, que ella tenía un trazo un poquito sucio, la verdad no tan cuidado, pero tenía un trabajo buenísimo cuando hizo Fantastic Four vs X-Men, ¿te acuerdas de ese cómic? Buenísimo, lo publicó Viz en un solo tomo. A mí me gustaba mucho, yo lo leí de muy pequeño. No me acuerdo bien a qué edad lo leí, pero debe tener yo como 8 años, no, ya más, como 10 años. Y a mí me encantaba. Era un tomo, si quieren, no el mejor del mundo. La verdad, la historia un poco, si quieren, un poquito descartable en algunos momentos, pero no sé, a mí me encantaba poder ver a todos los X-Men, incluso a Magneto con su traje horroroso ese. Pero bueno, con sus mangas anchas o bombachas, no sé. Sí, unos guantes ahí, o sea, pero vaya, como que ahí vi la onda de lo diferente que era un cómic a la serie, porque yo también lo tengo que admitir, yo empecé viendo La serie de X-Men en los 90s, pues ahí fue donde conocí como que los X-Men. Y por ese cómic, yo lo tengo muy vívido, es un recuerdo muy vívido que tengo. Por ese cómic es que vi que realmente los cómics son una cuestión muy aparte a la televisión. Y sabes qué, me acuerdo mucho de que había situaciones, ¿te acuerdas que Kitty Pryde se estaba deshaciendo, no? Y pues no nos decían por qué, no sabíamos. Ya fue hasta muchos años después que Viz publicó Masacre Mutante, que ahí nos enteramos por qué pasó, ¿no? Pero mientras, no teníamos ni idea. De hecho, en ese mismo tomo de Fantastic Four contra X-Men, se hace mención a los Marauders, a Nightcrawler, que estaba en estado de coma, estaba en coma, y también Colossus, ¿no? Que también estaba en coma, algo así. Estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, no se podía ni mover. Exacto, estaba paralizado, no estaba en coma, estaba paralizado. Y a mí se me hacía algo súper denso. Todo ese... Yo disfruté mucho Masacre Mutante precisamente por eso, porque yo lo compré como que desde mucho, mucho antes, y como que algo que ya había pasado, como que ese era un evento histórico, importantísimo y cruel dentro de los X-Men. Ya no lo leí, y sí lo es, por supuesto. Pero bueno, no es tampoco la gran historia Masacre Mutante. Tiene sus momentos muy, muy buenos. Pero he de decir que, por ejemplo, ahí estaba uno de los Sabertooths más ridículos del mundo. De hecho, su primera aparición. Bueno, no su primera, pero la primera vez que pelea acá con Wolverine. Sí, claro, exacto. Es la primera vez que pelea tal con Wolverine. Y bueno, ya después todos sabemos, bueno, los que hayan seguido más X-Men, ese arco argumental de que también Gambit estaba involucrado. Le quitaron, la verdad, yo siento que le quitaron un poquito a Masacre Mutante, que a mí me encanta. Yo sigo diciendo, no es la mejor historia, pero a mí me encanta. De veras que menos es más, ¿no? O sea, meterle todo ese agregado de Gambit y Marrow y todo ese rollo fue... ¡Hijo! Sí, de que Sinister tenía algo con ahí con Gambit y que Gambit había llevado a los Marauders a los túneles Morlock. No, de verdad, menos es más. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues también en la última... Bueno, no la última parte, pero yo creo que una buena parte de este podcast va a estar dedicado, por supuesto, al evento comiquero de las últimas semanas, que es el estreno de la cinta... de Zack Snyder, Christopher Nolan y David Goyer, conocida como The Man of Steel, el hombre de acero, obviamente sobre Superman, la reimaginación de Superman para pues la nueva década, para la nueva generación. Que ahorita no vamos a hablar de ella, ya después hablaremos un poquito más de ella. Hay una anécdota muy padre que nos comentaba mi hermano, muy chistosa, que nos pasó con la película. Ya más adelante hablaremos de esa. Lo que sí me da a pensar es que, pues, a ver cuánta gente sigue escuchando el podcast después de esto. No, bueno, nada más como detalle curioso. De hecho, me habías comentado que querías pues, que viniera aquí al podcast pues, precisamente para eso, para la anécdota, porque estaba padre. Es una anécdota que no se puede perder. Pero cuando me voy enterando de que voy a participar en todo el podcast, fue este martes que escuché el número anterior de tu podcast y me quedé de, ¡ay, imagínense! Esta semana participo en el Café Comiquero. Pero bueno, con mucho gusto, pues aquí andamos. Pero muchas gracias. No, pues gracias a ti, carnal. Y pues no sé, creo que no me expliqué muy bien en aquella ocasión, pero muchas gracias. Porque además, creo que es interesante tenerla... Pues que no nada más sea mi opinión, porque pues, los dos vimos la misma película... Los dos vimos muchas cosas y pues vamos a comentarlas un poquito más adelante para ver cuál sería el veredicto que le damos a esta reimaginación del Hombre de Acero para una nueva generación. Pero pues antes vamos a arrancar propiamente, ahora sí, con el primer cómic o la primera saga que vamos a tocar, que es Elephant Man. Y que, bueno, me encantaría, carnal, si nos puedes explicar un poquito en tus palabras, ¿qué es Elephant Man? Híjole, empezamos por lo denso. Elephant Man es un cómic de ciencia ficción. Por ahí hay que empezar a tomarlo. Y una de esas historias de ciencia ficción buenas, densas, bien escritas, que se trata de lo siguiente. Elephant Man toma el nombre como tal de Elephant Man por los protagonistas de ese cómic. Elephant Man hace referencia a una serie, una serie de soldados genéticamente creados para ser pues los ejemplares perfectos de un soldado para la guerra. Con la característica de que estos soldados fueron creados a semejanza, bueno, a partir de animales. Animales como elefantes propiamente, de hipopótamos, de rinocerontes, cocodrilos, jirafas, cebras. Digamos fauna africana. Y eso tiene un porqué, por supuesto. Y esto de lo que se trata, bueno, como empiezan esos cómics es estos soldados participaron en una guerra muy cruenta en un evento que cambió el rumbo de la humanidad, pero que una vez que terminó esa guerra, pues ya nadie sabía qué hacer con ellos. Eran una piedrita en el zapato de la humanidad, y lo mejor que se les ocurrió fue tratar de integrarlos a la sociedad. Y así comienza Elephant Man, con la lucha de uno de estos, Elephant Men, de estos hombres elefante, que curiosamente este sí es un elefante, para tratar de llevar una vida lo más normal posible. Ahora bien, algo bien padre, bien interesante es cómo surge todo esto. O sea, a nivel historia, el resumen que nos acabas de dar está excelente, porque es ahí nace la historia. Pero todo detrás de la escena está padrísimo, porque debo decir que Elephant Man, el cómic como tal, que es la serie regular que podemos encontrar casi cada mes, porque no es tan mensual como nos gustaría, de repente es como bimestral, de repente a veces tarda un poquito menos, un poquito más. Esa es una precuela de la primera historia que se hizo de los Elephant Men, la cual se llama Hip Flask. Cuéntanos un poquito de quién es Hip Flask. Ok, Hip Flask es otro Elephant Man. Este es un hipopótamo. Hip, hipopótamo, hip, ok. Un poco curioso ahí el pun. Pero el Hip Flask en inglés es esa botellita de licor que se ve, por ejemplo, en las películas de guerra o en las películas de gangster. Eso es un Hip Flask. De ahí se utiliza. Digamos que es el nombre que le dan los seres humanos a este personaje, a Hip, para que se pueda mover en la sociedad. Ese especial que es Hip Flask se publicó mucho antes de Elephant Man. Ahí fue donde de hecho dibujó Omar Ladrón. La historia obviamente era de Richard Starkin, el coloreo de Omar Ladrón, claro. Es un tomo que se puede conseguir todavía. Tiene la particularidad, por ejemplo, de que se publicó en formato europeo, que es más grandecito que el formato que nosotros conocemos de aquí, de este lado del charco. Y corrígeme si me equivoco, es como que para presumir ganó un Eisner. Sí. Nada más para que vean la calidad gráfica y de historia que tiene. Y en él nos cuentan precisamente eso. Nos dan como que el flashback y más o menos la historia de lo que pasaba con los Elephant Men y de cómo fueron creados, para lo que fueron creados. Y curiosamente, eso que nos presentan es como que ya muy avanzada la historia. Si nosotros tomamos Elephant Men y Hip Flask como dos historias aparte, pues Hip Flask es el final. Lo que nosotros estamos viendo en la serie regular es cómo llegamos a ese punto en la historia. Correctísimo. Y Hip Flask pues es un hipopótamo que es un detective de una agencia que es la agencia de información, ¿no? O sea, es un detective, no es privado, es más bien gubernamental. Lo curioso también es que Hip Flask, el personaje, nace en esa historia, pero visualmente lo crean mucho antes. Richard Starkings tiene esta compañía que es Comic Rat, como conocidísima de ustedes muy seguramente, porque en mil y un cómics que seguramente han leído dicen letras Comicraft. O sea, Comicraft es un estudio que se dedica a hacer diseño gráfico, a diseñar fuentes, o sea, las fuentes de letras que pueden usar en los cómics. Y para promocionar ese estudio, en los antiguos cómics de Image, Richard Starkings, el fundador de ese estudio, le había pedido a DC que le diera chance de usar algunos personajes, y a Marvel también, de personajes que él le había puesto las letras, ¿no? O las fuentes que había creado para el Hombre Araña, para Batman, etcétera. Le dijeron no. Entonces, pues, ¿qué hizo? Pues bueno, voy a crear un personaje que sea la mascota, y se le ocurrió hacer un hipopótamo antropomorfo. Y ahí se le ocurrió la idea para, posteriormente, ya viendo el dibujito, lo empieza a utilizar ya para hacer una historia. Por cierto, que uno de los primeros en dibujar a este Hip Flask como una especie de Conan el Bárbaro muy chistoso fue Joe Madureira. En el cómic de Battle Chasers apareció por ahí como un ¿cómo se llama? Un promocional y punto, ¿no? Y el nombre de Elephant Man, habrá notado, como bien nos cuenta mi hermano, que hay hipopótamos, hay jirafas, hay elefantes, y en general se les conoce como Elephant Man. O sea, no todos son elefantes, pero todos le dicen hombres elefante. El nombre o el detrás de las escenas de por qué se llama Elephant Man es que ese cómic tal cual es una... nació de una broma, de un chiste, porque estaba en una convención Richard Starkings junto con Dave Gibbons, el legendario Dave Gibbons, que es el ilustrador de Watchmen, y le pidió que hiciera un sketch con los personajes, con los diseños de personajes que ya tenía de los Elephant Men, que pues es Hip Flask, Ebony Hyde, que es el elefante, una cebra que se llama Trench, y otros más, ¿no? Lo hace en un tono paródico, en color amarillo y con la tipografía de Watchmen. Entonces él le pone de broma Elephant Man, este de David Gibbons. Le gusta tanto la idea que dice, oye, les voy a llamar Elephant Man. Y de ahí salió el nombre del cómic y digamos de esta especie en general. Es la verdad un detalle bastante curioso. O sea, de alguna forma a Dave Gibbons le debemos también que exista Elephant Man como tal. Mira, yo no me sabía esa anécdota, qué buena está, por cierto. Y pues bueno, básicamente, Elephant Man como tal, como bien nos dice mi hermano, es la precuela de Heat Flash. Heat Flash no se ha acabado de publicar, vamos en el número 4. Y los primeros 3 números, para encontrarlos no es difícil, pero encontrar los originales sí está muy complicado. O sea, porque se publicaron en formato normal de cómic, pero los mejores formatos en que lucen es en formato europeo. Para que se una idea, el formato europeo es, por ejemplo, el tamaño que tiene el Fairy Quest de Humberto Ramos. Es el formato europeo. Es pasta dura, es mucho más alto, mucho más largo. Pocas páginas, sonan como unas 48 páginas. El primero lo pueden encontrar como Concrete Jungle, no es cierto, como este, o Natural Selection. Ahí vemos todo el origen de la historia, básicamente. El segundo volumen incluye los números 2 y 3 de la serie, que es Concrete Jungle. Y el cuarto tomo hasta el momento se ha publicado únicamente como cómic suelto, empastadito, eso sí, como formato Prestige. Se llama Uroboros. Hasta ahí vamos. Pero no necesitan esperar a que termine la serie. Pueden leer perfectamente y de hecho es muy recomendable que empiecen leyendo Elephant Man. El Elephant Man tiene un número 0 que ahí sí de repente entenderlo fue un poco difícil para mí, pero el número 0 de Elephant Man es el 1 de Heat Flask. Así, o sea, no se hagan pelotas. Si encuentran el 0 de Elephant Man, es el 1 de Heat Flask. Si ya lo tienen, ya no tienen que comprar el otro, a menos que les interese ver el arte en formato europeo, que se ve precioso, adelante, ¿no? Lo pueden conseguir. Ya después la serie comienza ahora sí con el Elephant Man número 1, que es escrito por Richard Starkings con dibujos de Mori Tat, que es el seudónimo de un artista que hoy por hoy ha dibujado toda la serie de All Star Western junto con Jimmy Palmiotti para los nuevos 52. Y entonces, vamos a ver, la serie de Elephant Man tiene varios arcos y da como que brincos del pasado hacia el futuro, etcétera. Y hay una precuela que es toda la historia original de la guerra, que se llama Elephant Man War Toys, la cual está en blanco y negro, es dibujada en su totalidad también por este Mori Tat. Y hubo una reedición en color. No sé qué tal se vea, pero a mí me encanta en blanco y negro. No sé tu opinión, porque a mí se me da esa sensación de historia antigua. Sí, es como si fuera una, como esos antiguos documentales de guerra. Ajá. Que nosotros que veíamos de pronto de la Segunda Guerra Mundial. Te da esa ambientación, porque se desarrolla, para empezar, en Europa. Esa historia ficticia de Elephant Man, esa guerra se desarrolla en Europa. Y es, la verdad, tan cruda como la Segunda Guerra Mundial. Le da, sí, yo coincido, le da muy buen toque el que esté en blanco y negro. Yo no sabía que se había editado en color, de verdad. Pero bueno. Ah, y por cierto, no sé cómo veas tú la recomendación, pero yo diría que se aguantaran a leer War Toys. Que primero se leyera, no sé, por lo menos el primer, segundo arco de Elephant Man. Y ya después se consiguieron esos números que son como que los números cero, los números anteriores. Porque si no, como que sí te llevas un par de... es más difícil entenderlo, creo. Y sabes que no solo es más difícil, sino que pierdes el impacto. Hay ciertas cositas que pasan en War Toys que... Si es como ver las precuelas de Star Wars. Valga la comparación tan fea, pero... O sea, le pierdes todo el impacto porque... O sea, las precuelas de Star Wars hacen referencia a cosas que pasan en la serie. En las únicas películas que hay, que son la 4, 5 y 6. Que si no ves, si ves primero las precuelas, dices, ¿esto qué? O sea, no entiendes por qué es impactante verlo. Lo mismo pasa con War Toys. Hay detallitos que, como ya los viste en la serie de Elephant Man, dices, ah, por eso están ahí. Entonces sí vale, concuerdo con tu opinión, vale mucho la pena, sobre todo porque... La forma más fácil en que pueden encontrar Elephant Man ahorita son unos tremendos hardcovers o TPs que son chonchos, buenísimos. Sí, están muy, muy buenos. ¿Van cinco? ¿Cinco? Son cinco, empezando contando el cero. O sea, son cero, uno, dos, tres y cuatro. Sí. Precisamente el número cero contiene esas historias de War Toys. Por eso yo sí digo, si les interesa Elephant Man, primero les decía un par de los otros números antes. Sí, la verdad sí, porque sobre todo algo que no me gustó mucho de la edición del TP 0, o del tomo 0, es que trae lo de War Toys, trae un especial que se llama War Toys Yvette, que Yvette es un personaje muy importante para la saga, Y trae los dos números, del número 35 al 36 de la serie, que es cuando Yvette tiene otra participación más adelante en la serie, pero no le veo, a mí me parece, siento que le mata mucho, porque te pierdes, o sea, para leer esos números tienes que haberle entendido lo demás. Entonces yo les recomiendo lean el primer TP, el segundo, el tercero, y ya luego cómprense el cero, porque si no, sí se van a spoilear muy feo, la verdad. Porque Yvette es un personaje que tiene mucho peso y que más adelante regresaría a ser aún más importante. ¿Te acuerdas un poquito de Yvette? Cuéntanos un poquito acerca de esta, de este personaje tan importante para el mito de Elephant Man. Curiosamente, Yvette es un personaje, podríamos decirlo hasta antagonista de los Elephant Men. Yvette es una persona, una víctima de la guerra, una chica francesa, que durante la guerra esta en la que participan los Elephant Men, pues bueno, no solo queda huérfana, o sea, queda huérfana de todo el pueblo, ¿no? Todas las personas que ella conoce mueren a manos de los Elephant Men. Así que bueno, tiene más que motivos para odiarlos. Y digamos que ella formaba parte de una resistencia para tratar de liberar París, bueno, me acuerdo, Francia, digamos. París, ¿verdad? Para liberar París del yugo de los Elephant Men. Bueno, por azares del destino, termina convirtiéndose en algo así como la pesadilla de todo Elephant Men. Digo, ya ustedes lo leerán, ya verán por qué, qué onda, cómo le hizo. Pero sí termina siendo muy importante, porque es como que esa sombra del pasado que nunca deja de atormentar a estos pobres cuates, que lo único que la mayoría, lo único que quieren es tener una vida tranquila. Y eso es lo más triste, ¿no? O sea, después de haber sido máquinas de guerra, lo que quieren es ser lo más humanos posibles. Eso es una dicotomía súper, súper interesante. Pero nos está faltando un poquito aquí para ponerle en contexto acerca de la historia. Hay una guerra. La guerra es entre Asia y Europa. Pero gran parte de eso es en África. Hay un científico que se llama Kazuki Nikkei, que es el creador de los Elephant Men y de una corporación que se llama MAPO. MAPO es esa corporación que los diseña, los crea genéticamente. El proceso para crear un Elephant Men es horrible. Es realmente horrible, porque requiere la combinación genética de ADN humano y ADN de animales. Lo intentan hacer primero en un vientre artificial y quedan unas mutaciones espantosas. No salen. Entonces, ¿cuál es la solución para poder crear estos híbridos? La solución es ocupar a hembras humanas vivas. ¿Vivas? ¿Qué pasa cuando nace el producto? Ah, pues hagan de cuenta que es como tirar el envase. Así tal cual. Es horrible y es una masacre impresionante, porque hablamos de más o menos miles de efectivos en ese ejército. O sea, estamos hablando de miles de mujeres que sacrificaron su vida para eso. No me acuerdo bien. ¿No el número de los Elephant Men activos eran 300,000? Algo así, ¿no? Sí, cuando estaba en su apogeo MAPO, le hacían grandes órdenes. Era una empresa, o sea, le hacían órdenes tremendas, pedidos. Cada Elephant Men estaba evaluado en 5 millones de dólares. Y bueno, la razón, digamos que entre muchas razones de que estuviera en África, MAPO, todo su complejo estaba en África, era porque la materia prima la tenía disponible y barata. Tristemente, sí. ¿De dónde podía sacar un montón de mujeres que nadie quería y que nadie les importaba? Tristemente, de África. Y esa historia se sitúa más o menos en los años 2200 y algo. Sí, muy futurista. Pues ni tanto, bueno, unos 120 años en el futuro, más o menos. Digo, no nos va a tocar verlo, bendito Dios. Pero más o menos, Hip-Flask, que es ya como que el final, estaría por los 2260. La historia comienza por los 2220, 30. La historia de War Toys ocurre en los 2240, 50. Y la historia de Elephant Men, como tal, la serie regular, pues más o menos ocurre antes de los 2260, o sea, como 5 o 6 años antes. Y algo también bien importante. Creo que la forma más fácil de entender quiénes son los protagonistas es por parejas, ¿no? Entonces, vamos, adelante. Bueno, antes de empezar con los personajes, porque es muy importante, los personajes son los que valen mucho la pena parte de la historia. Continuar un poquito con la historia de esta guerra que se lleva a cabo. Como dices, la guerra original era entre las potencias asiáticas, China y Europa. Europa, al ver que no podía con los chinos, pues manda a crear estas cosas, estos Elephant Men, a MAPO. Sí fue Europa el que los pidió. Y originalmente las batallas se peleaban en África. Después, a ver, es ahorita donde me quedé de, oh Dios, creo que necesito volver a leerlo. Digamos que MAPO se le sale del guacal y comienza a atacar Europa. Sí, Pero ¿sabes por qué? Porque se había creado un virus. China libera un virus que es un virus horrible, que es el virus FCN. Tiene una nomenclatura, no me acuerdo, pero es el FCN virus, que literalmente te disuelve los órganos y te hace como una especie de hongos por todos lados. Lo libera sobre Francia y es, esos fueron los afortunados, los que murieron del virus. ¿Y quiénes podían entrar en una zona llena de virus? Los Elephant Men, porque estaban diseñados genéticamente ¿para qué? Para soportar ese virus. No se pueden enfermar. Están soportados para soportar todas las enfermedades. Ah, por cierto, ese es otro asunto de los Elephant Men. No solo están creados para ser soldados perfectos, sino que están entrenados para hacerlo. Su entrenamiento es brutal. No conocen más que la obediencia. No tratan de borrarles la duda y las preguntas de la cabeza. Les enseñan a no tener piedad, a no tener sentimientos. Imagínense por eso los monstruos que llegan a ser. Y regresando un poquito nada más a este personaje de Yvette, pues porque los odia tanto. De veras que Nike y Mapo eran grandes fans de George Orwell, ¿eh? O sea, se nota. Hay unas. George Orwell, para ponerlo en contexto, el autor de 1984, que es donde aparece el concepto del gran hermano o el Big Brother, nada que ver con esa estupidez de Televisa. ¿No? O sea, lean ese libro, por favor, es una maravilla de libro. Ahí van a ver mucho toda esa parte del condicionamiento y de un gobierno totalitario que busca someterte ya no a nivel cultural, sino a nivel mental. Y todo ese rollo va muy de la mano con lo que hacen con los pobres Elephant Men. Sí, rápidamente, acerca de 1984, lean mucho, escriban bien y hablen bien. Se maneja mucho en ese libro el concepto de que una civilización sin la capacidad de poder comunicarse adecuadamente es una civilización que es más fácil de dominar. Totalmente de acuerdo. Había dentro, para ponerlo un poquito en contexto, el comentario también tenían un lenguaje que cada vez el lenguaje se iba deformando más, se iba cortando las palabras, se iban quitando verbos, se iba quitando letras. ¿Le suena a Facebook, a Twitter o alguna de esas estupideces que de repente leemos ahí? Sí, entonces abusados, por el amor del cielo, escriban bien, tienes toda la razón. No, nada más era el comentario rápido. Bueno, regresando a Elephant Men, este asunto de la guerra termina en el momento en el que el resto de las potencias mundiales, al ver que los Elephant Men sí estaban muy... que era muy difícil detenerlos, que eran máquinas de matar muy, muy eficientes, pues terminan por querer sacarlos de comisión. Obviamente Mapo pues no se va a dejar y manda sus últimas ofensivas y sus últimos batallones de Elephant Men contra el resto del mundo. No es sorpresa para nadie, terminan perdiendo. Y son lo que se podría conocer como las Naciones Unidas, o el análogo de las Naciones Unidas, los que al final invaden y destruyen el complejo inicial de Mapo, capturan al creador de los Elephant Men y los liberan. Bueno, originalmente el plan era pues tratar de rehabilitarlos y después reintegrarlos a la sociedad. Que quien los logra rehabilitar en cierta forma es su madre, porque no hay otra manera de decirlo, es la madre de los Elephant Men en más de un sentido, es la mujer más famosa, la más querida dentro de ese universo, que es una celebridad en muchos sentidos, tristemente también con muchos enemigos por esa misma condición. Yo la equiparo mucho con Daenerys Targaryen, que más o menos trae esa onda ahorita en la serie de Game of Thrones, que espero hayan visto el último episodio, que estuvo muy, muy padre. El nombre de esta mujer es Sahara, que también es toda una referencia, porque se supone que la vida se originó en África. Entonces, ¿quién es la madre de estos personajes? La madre, digamos, ideológica, pues es Sahara, es el desierto del Sahara, ¿no? Sahara es todo un personaje en sí mismo que logra rehabilitarlos, logra mostrar el sentido de la compasión, y todos los Elephant Men, de una manera u otra, la ven como casi que es una diosa. Sí, no todos la ven exactamente con buenos ojos. Hay varios Elephant Men que pues quedaron muy dañados, que como que no compran la idea de que realmente puedan reintegrarse a la sociedad. Es como que un concepto muy recurrente en el cómic de... Hay varios personajes, varios Elephant Men que te dicen... No nos hagamos, ¿no? Seguimos siendo unos monstruos, seguimos siendo máquinas de matar. Es solo cuestión de ver cuándo nos eliminan primero y ver cuándo se pueden deshacer de nosotros. Es una amargura que muchos tienen y uno lo siente porque está muy bien escrito el cómic. En ese sentido es como esos veteranos de guerra que... Uno se recuperan, todos tienen ese... desorden de estrés postraumático de alguna manera u otra, pero hay quienes lo resienten toda su vida, ¿no? De que haber visto los horrores de la guerra. Ahora imagínense haber sido creados con la única razón de ser armas de guerra y ahora tratar de darte un sentido de humanidad. Está complicado, está muy muy complicado. Y aquí estamos hablando de los personajes, vamos a ver quiénes son los protagonistas de esta historia. Creo que el más famoso tiene que ser el primer Elephant Men en la historia, y dentro de la historia y de a nivel editorial, que es Hiplask. Hiplask, que ya lo vimos, es un hipopótamo, muy pachón, o sea, su personalidad me encanta, o sea, no sé, descríbenos un poquito cómo es él. Hiplask es el más humano de todos los Elephant Men. Suena bien curioso, pero ese... algo tan alienígena como ver un hipopótamo antropomorfo con sombrero y gabardina, pues termina por ser el más humano. De hecho, es una muy buena persona. Él es, como mi hermano lo decía, él es miembro de esta organización, la agencia de información, y él es un agente de ellos, es un investigador. Se dedica a investigar sobre todo crímenes, pues precisamente contra los Elephant Men, porque pues bueno, siendo Elephant Men y teniendo esas facilidades, pues qué mejor que poder ayudar a sus comparsas, digámosles. ¿Cómo podríamos describir a Hiplask? Pues es el protagonista como tal del cómic. Es buena bestia, sí. Es buena persona, es el más balanceado de todos los protagonistas. De hecho, no es exactamente alguien violento, pero cuando se trata de entrar a los guamazos lo sabe hacer muy bien. Al fin y al cabo era un soldado. Se maneja, a través de la historia se maneja como que él era el rebeldito de todos los Elephant Men. Curiosamente él fue el primero que le salió bien. Mapo tenía esa horrible costumbre de marcar a sus productos. Por ejemplo, él fue el primero. Así que, no sé, como que es ser el primero hijo de toda la camada. Era el que tenía preguntas, era el que castigaban por no seguir bien las órdenes. Es como que el rebelde, digamos, de Elephant Men, y es por eso que es el más humano. Y como dices, podríamos asignarlos como que por parejas. La pareja de Hiplask, ¿qué es? La pareja de Hiplask es Mickey, que es una delicia el personaje, porque es una taxista. Es una taxista de una compañía que se llama Sky Cabs, que pues conduce un taxi que vuela, o sea, porque está hablando de una ciudad del futuro. Y la verdad está... es una chica que es de ascendencia oriental, es todo un cliché en sí mismo la niña, y su gran tema es que ama a Hiplask, y de hecho tiene una gran afinidad por los Elephant Men, le encantan, o sea, ese es lo que la aprende prácticamente, y realmente es la primera en mucho tiempo que de alguna manera no le importa que la sociedad vea con muy malos ojos que ande con un Elephant Men. Y hay un número mucho más adelante en la serie en la cual se ve que pues, llevan su relación hasta su máxima consecuencia, pero hay un miedo inherente de, bueno, ¿y qué me va a pasar? Porque, ¿qué tal si me embarazo de alguien así? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Y la verdad es una delicia el personaje, porque es muy complejo. Parece que es de una sola nota, pero no, es bastante complejo el personaje. Y bueno, o sea, la verdad es un personaje del cual te llegas a enamorar, porque la verdad es la onda de esta niña. Y hay otro Elephant Man, ese sí es un hombre elefante, que es el Batman para el Superman, que es Hiplask, ¿no? Claro, fíjate, qué buena analogía, yo no lo había pensado así. Bueno, este elefantito se llama Ebony Hyde. Ebony es, pues como tal, un elefante, y él tiene la característica de que la verdad él sí está dañado. Es probablemente de los más dañados, pero no dañado en el sentido de que haya quedado todavía con sed de sangre, ni mucho menos, sino que tiene una depresión impresionante, pues, por todas las vidas que quitó, por todas las cosas que hizo, se sigue arrepintiendo, y le cuesta mucho trabajo estar como que en un ambiente pacífico. También él es un miembro de la agencia de información, también es un investigador. En números más recientes de esta serie de Elephant Men, pues se ven, analizan todavía a más profundidad al pobre de Ebony, y se dan cuenta de por sí te van manejando de por qué está dañado, pero aquí te dan una idea de lo mal que está, de lo que llega a alucinar, de cómo nos presentan el cómic a través de sus ojos, y sí termina siendo un asunto, la verdad, bastante triste, muy, muy emotivo, provoca una respuesta emocional en el lector, cosa que está muy padre. Pero Turner es un gran personaje, tiene momentos muy buenos, y de hecho él, en la serie de Elephant Men, él es el primero que sale, digamos que es la primera historia que sale de él, y cuando uno lo conoce se da cuenta de que, pues, a pesar de lo dañado que está, también tiene un buen corazón. O sea, a él lo que le encantaría es poder integrarse bien a la sociedad, pero le cuesta mucho trabajo porque él no puede perdonarse a sí mismo. Exacto, es un alma totalmente atormentada. Lo definiste súper bien, ¿eh? No se puede perdonar a sí mismo. Tan es así que crea un mundo de fantasía muy loco, donde empieza a ver cosas. O sea, ya su delirio le empieza a llevar a ver cosas y se convierte al mismo tiempo de un gran amigo de Ebony, pero de Hip Flask, pero al mismo tiempo se puede convertir en un gran peligro, ¿eh? Y él hace pareja, aunque no son pareja tal cual romántica, pero quien lo tiene como pues, su parejota así de policías o de agentes es Vanity Case, que es otra chica que desde mi punto de vista está ahí, apoya, pero no le, bueno, al menos a mí siento que está, no sé, no creo que tenga el mismo peso que por ejemplo Mickey. No tiene el mismo peso. Sí tuvo por ahí un arco muy interesante. Ya en un momento no lo puedo contar porque eso sería spoilerlo, pero feo, pero tiene un muy buen arco. Quizá, yo digo que por ejemplo a Vanity Case, que es para describirla, pues es, ¿cómo podríamos decirlo? Digo, sin sonar feo, ¿han visto Lady Gaga? Bueno, más rara. Es una chica, tez blanca, que le encanta pintarse el cabello, por ejemplo, de azul. Bastante loquita. Tiene la manía, por ejemplo. Eso sí, es como que toda una... Su sueño de ella es ser un agente de la agencia de información. Y lo logra. La asignan como pareja a Ebony Hyde. Y por ejemplo hay un número en donde pues hacen el bonding, donde se empiezan a conocer, en el que pues demuestra por qué es útil esta Vanity. Nada más que para demostrarlo, pues sí está un poco rara la pobre, pero bueno. Pero es como que la haciendo también analogías, ¿te acuerdas de Spoiler de Batman? Sí. Bueno, es algo así. Es Stephanie Brown para este Ebony Hyde. ¿Sí? Esa es el grado. No es como que la super ayudante, pero ayuda. No es un Robin, pero ayuda muchísimo. Sirve para lo que es. Y como personaje, siento que sí lo han utilizado bien, pero sí tiene razón. No tiene el mismo peso. Quizá no sea esa la idea de darle un peso tan importante. Pero bueno, ha tenido su motivo de estar. Y la otra pareja que también es, yo creo que la más importante a nivel historia, es un rinoceronte que se llama Obadiah Horn. Es que Obadiah Stane, empresarios los dos al final del día. Y Obadiah Horn es un rinoceronte que se convierte en el Elephant Man más poderoso, más influyente en este mundo. Pero yo siento que no se lo ganó, se lo dieron, ¿no? Sí, más bien parece que le construyeron el imperio empresarial que él tiene. Obadiah es, como lo dice mi hermano, Obadiah Horn es un Obadiah Stane. Vean, si no leyeron ese arco de Iron Man, digo, no tienen por qué hacerlo, no lo hagan. Vean la película, sinceramente, o sea, les da una mejor idea de cómo podría ser este rinocerontito. Bueno, él tiene esto, es un kingpin. Sí. Es un empresario muy poderoso y que ha mantenido su imperio pues a base de fuerza. No solo a base de la fuerza política y financiera que él tiene, a fuerza bruta, es un elefante, es un rinoceronte, está canijo el cuate este. Y él, como pareja sentimental, sí tiene, yo creo que es el personaje más importante de toda la historia. Que es Zahar, precisamente aquel personaje que logró rehabilitar a la mayoría de los Elephant Men. Que es toda una celebridad, tiene marcas de ropa, tiene marcas de cosméticos, la siguen los paparazzis a todos lados. Y bueno, en general, el mundo los ve como el ejemplo perfecto de que puede haber una pareja de un Elephant Men y una mujer humana. Pero todo esto sería muy escrutinizado en el momento en que se revela de que ella está embarazada, esperando el hijo del Elephant Man más poderoso. Y pues ella siempre está constantemente el miedo en todos lados de qué va a pasar cuando nazca el producto. Porque, o sea, las mujeres de Mapo, cuando nacían los Elephant Man, morían. O sea, no había de otra, morían. Porque era imposible que pudieran dar a luz semejante cosa. Y digamos que ese matrimonio es como que el punto álgido de toda esta historia, porque es algo que pues a ninguna de las facciones que se desarrollan en la historia le convenía que pasara, pero pasó, y pues ahora hay que lidiar con eso. Pero estos pobres cuates, pues la verdad lo único que quieren es estar juntos. Exacto, realmente ella ama a Obadiah y Obadiah la ama a ella. Lo demuestra, Obadiah lo trata de demostrar de la mejor manera que puede, pero pues es tan agresivo por su naturaleza que pues hace lo que puede, pero no le sale normalmente, ¿no? O sea, él verdaderamente necesita a Zahara para mantenerse lo más humano posible, de otra manera se pierde. Sí, probablemente es uno de los Elephant Men más brutales que hay. su lado humano pues está representado en su esposa, nada más. Es también, y hay muy buenas historias con ellos, digo. El cómic de Elephant Man, digamos, como dice mi hermano, sí hay una historia principal, por supuesto, pero brincas de una u otra en diferentes números, en diferentes arcos, algunas que ya pasaron, otras que son en el futuro. No es un cómic lineal, no es una historia lineal, eso por un lado está muy padre, porque, bueno, como que te pone el reto de, pues ahora le entiende, léelo bien, pon la atención, pero por otra vez sí es un dolorcito de cabeza. Y bueno, hay muchas historias con Sahara y con este Obadiah, y uno se va dando, desarrollan muy bien esos personajes, de cómo se desarrolló su relación, del por qué fue, desde dónde se conocieron, las circunstancias bajo las que se conocen, que son espantosas, y de cómo pues termina dándose la pareja más importante y más influyente en el mundo de esta super celebridad humana y esta super celebridad Elephant Man. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, esa parte de que no es lineal el cómic, yo les recomendaría que lean los TPs. Yo he seguido la serie a nivel, o sea, de números sueltos, sí le entiendes todo, pero los primeros 20 números los compré de golpes, tú recordarás, o sea, me interesó y los compré todos, ¿no? O sea, y leerlos de corrido está muy bien. Cuando vas siguiendo la serie mensual, honestamente, como hay un mes y medio, a veces dos, entre uno y otro, dices, ¿en qué demonios íbamos? O sea, tienes que regresarte. Entonces, mire, no es mala onda, pero yo les recomendaría, síganlo en TPs. Es una delicia leerlo de corrido. Y aparte, los TPs vienen bien jugositos, con mucha, mucha información, muchos extras, que hasta los números sueltos lo traen, ¿eh? Exactamente, ese iba a ser mi comentario. Los números, cuando uno los agarra, la verdad es que están bien gorditos. Y sí, sí trae, o sea, pero trae los mismos números, o sea, el mismo número de páginas de una historia normal de cualquier otro cómic. Pero los extras son muy buenos, comentarios de los autores, dibujos, sketches. Están muy padres, la verdad es que en cada número sí te entregan mucho por el precio que es. Yo creo que es uno de los cómics que más te entregan. Y eso me gusta mucho de Elephant Man. Casi tiene cero publicidad, ¿eh? Sí, hasta donde publicidad, y será de Image, nada más, por publicidad así externa, ¿no? Ya ven que los cómics, por ejemplo, uno compra un cómic de Marvel, de las ediciones estadounidenses, uy, cuántas páginas de publicidad de, yo me acuerdo mucho de, ya tiene años, pero esa campaña de Got Milk, que salen deportistas y demás celebridades ahí promocionando para que los niños tomen leche. Hijo, me acuerdo de un cómic de Spider-Man, ahorita no me acuerdo el número, pero tenía la contraportada, tenía uno de esos. Al cuartito del cómic tenía otro de los promocionales y al final tenía otro. O sea, ese grado llegando no tiene nada de malo. Digo, yo sé que pues de ahí hay que vivir, hay que sacar la lana de algún lado. Pero, pues bueno, no sé, Elephant Man tiene ese detalle agradable, que casi no tiene publicidad, y te entrega, y de todas maneras es un cómic muy gordito. De veras que vale tus $4 que le inviertes, ¿eh? O sea, de ahí sí desquitas. Y pues esos son los personajes principales. No quisiéramos abundar más en la historia, porque honestamente pues sería spoilearles. O sea, ya les hicimos un muy buen inicio. Yo les recomiendo, de veras, cómprenlo. O sea, es de los mejores cosas que se está publicando en Image desde hace muchos años. Ya va para 50 números, o sea que la serie ya tiene abolengo. Y cómprense por lo menos el primer TP, léanlo, disfrútenlo y llévense los derechos de Starkings para que se los firmen, por supuesto. Y cómprense pues los números más recientes donde dibuja Axel Medellín, y también conózcanlo, pidan el autógrafo, porque aparte interactúa mucho con la gente en el foro de Comic Castle. Gran tipo, al menos hasta donde lo he conocido. Y pues la verdad ya me encantaría conocerlo en persona. Y se me olvidaba comentar otro de los personajes, que es una tragedia en sí mismo. ¿Te acuerdas de Tusk? Uy, Tusk es otro Elephant Man, por cierto, un jabalí. Si les digo, les comenté por ahí que Ebony era un personaje muy dañado. No, él está en la gloria en comparación del pobre Tusk. Tusk sí es un personaje muy trágico. Es alguien que sufrió, no propiamente la guerra, sufrió antes de eso. Es un tragedia griega, es poco. Es como, ¿cómo podría decirlo? Si conocen la historia de los campos de concentración, los experimentos nazi, algo así. De verdad pero es un personaje que tiene mucho impacto en los Elephant Man, mucho, mucho impacto. Incluso, sí, es un pequeño spoiler, pero digo, no. cuando uno ve el personaje dices, este no podía sobrevivir más tiempo, por supuesto. Hasta después de muerto tiene un impacto tremendo. Es impresionante lo bien desarrollado que está. Y casi ni habla. De hecho, no puede ni hablar. Está dañadísimo. A ese grado de dañado está, no habla. Sí, no, impresionante, la verdad. Y pues bueno, ya hablamos bastantito de Elephant Man. Nos falta hablar de otra historia muy buena. Pero muy buena, con menos números. Ahorita hay dos TPs, no pueden perderse. Hay dos TPs, volumen 1 y volumen 2. Van 12 numeritos. Que es Saga, así se llama la historia, Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Que es una chulada de historia. Autocontenida, no necesitas leer más, perfectamente ilustrada, con una temática que hemos visto mil veces, pero la forma en que lo escribe es excelente. ¿De qué va esta historia de Saga? Pues es la historia de un par de chamacos calenturientos que tienen una hija y se meten en un super broncón. Ese digamos que es como que el esqueleto de la historia. Nada más que estos dos chamacos calenturientos son miembros de dos ejércitos en guerra, que por cuestiones políticas e ideológicas a nadie le conviene que siquiera se conozcan, que no haya como que amistad entre dos personas, son de dos razas distintas. Y digamos que esta historia se desarrolla en un universo ficticio muy, muy chistosito, en el que por un lado, para ponerles una idea, se enfrentan una de las facciones en guerra, son una especie como de faunos. Estos faunos con cuernitos y ¿cómo se llaman los que tienen los...? Pero ¿cómo se...? Sí, como sí, cuernitos como de carnero, como de chivo, y los que tienen los alces, ¿cómo se llaman? Astas. Y que digamos que su gran gimmick es que son una raza que sabe utilizar mucho la magia. Sí tienen como que mucho desarrollo tecnológico, pero todo a base de una gran tradición y cultura milenaria y de magia. Y se enfrentan pues ante las hadas. Sí. Que es curiosamente, ¿no? O sea, son seres que, digo, todos parecen humanos, por supuesto, unos con cuernitos, otros con alitas, alas de diferentes tipos, de medio de colibrí, medio de insecto, chistosos. Pero que ellos como que dejaron esa cultura o esa parte mágica o de misticismo atrás y se enfocan mucho en la tecnología. Estas dos facciones tienen una guerra ya de muchos años, muy sangrienta, y en medio de esta guerra, en un campo de prisioneros, se da esta relación de amor entre dos de ellos, una hada y un fauno. Y como les menciono, tienen una hija y se meten en un desmán. Sí, es increíble eso, y es bien chistoso porque el hada o la hadita, ¿cómo se llama ella? Bueno, el fauno se llama Marco, y ella se llama Alana precisamente. Pero es algo muy curioso porque realmente pareciera que la mujer es él, la verdad es el personaje menos masculino posible. Es que él es como algo así como el hippie. Sí. Él es muy hippie, él es un pacifista. Él, de hecho, o sea, el personaje de Marco es un ex soldado que, pues, era muy bueno en lo que hacía, ¿eh? Eso no lo duden, ¿eh? Era un excelente soldado, mataba mucho. Pero en algún momento a él le pesó la conciencia, como que cayó en cuenta de lo que estaba haciendo, de que quitar vidas no está del todo bien, y decidió volverse pacifista, dejar las armas de lado y de hecho. No, un pequeño spoiler nada más, como para que les entre ahí las ganas de leerlo. Marco, la forma en la que llega a un campo de prisioneros es que él se entrega. Él se rinde. Y es por eso que llega a un campo de prisioneros donde conoce a su mujer. Y algo bien curioso, Alana es ruda, ¿eh? Es ruda. Pero tiene gran corazón, ¿a poco no? Sí, ella sí es una soldado. Ella era de las que se compraron la... Análogamente se compraron eso de sé lo que mejor puede hacer allá de Estados Unidos. Ella sí se lo compró, ella quería realmente servir. Y pues imagínense lo influyente y la labia que tenía el Marco, que la convence de dejar todo eso de lado. Bueno, y también se lo tiene que agradecer a que leía novelas rosas. Dios mío, leía novelas basura, ¿no? O sea, básicamente. Creo que ese es uno de los puntos más curiosos de la historia. Que toda la historia se lleva a cabo gracias a una novela rosa, de esas novelas románticas y bobas. Sí, esas bobas que se pueden encontrar en cualquier lado, que lo encuentran en un Vips. Sí, perdón por el gol, pero es cierto que se puede encontrar en la sección de libros de un Vips. pero que tienen un gran mensaje, o por lo menos Alana pensaba que tenía un gran mensaje. Y más o menos eso va la historia. La historia comienza, de hecho, cuando ellos tienen a su hijita. Que empieza de la manera más... está dando a luz. Sí, o sea, la historia comienza con Alana dando a luz. Imagínense qué bonitas escenas. Pero eso, pero termina siendo muy tierna, muy... humana. Muy humana, sí, muy emocional en ese sentido. Y como que es la mejor forma de empezar esa historia. La imagina, y pues... como que la niña puede representar muchas cosas para las dos facciones de los ejércitos, para los gobiernos, pero en algún momento los personajes dicen, es que no, eso no importa, esta es una niña, necesita ropa, necesita calzado, necesita cuidados, necesita alimentos, un montón de cosas que uno no le puede dar en tiempos de guerra. Sí. Y yo lo defino como es, Romeo y Julieta conoce a Game of Thrones, conoce a Star Wars. Creo que es una forma muy rarita, pero más o menos podríamos definir que por ahí va la historia, ¿no? Ándale, sí, por supuesto, tiene mucho... tiene mucho de Romeo y Julieta, pero no, pero sin que sean adolescentes de 13 años calenturientos que se matan. Tiene mucho de Game of Thrones sin llegar a que vamos a matar a todos los personajes en algún momento y van a llorar y no nos importa. Y tiene mucho de Star Wars sin llegar a sacar a Jar Jar Binks. Sí, gracias Dios mío, no, eso no existe. Lo que sí, por ejemplo, es... Alana es un personaje sin miedo. Me encanta el personaje porque es... O sea, si hay una persona que sabe escribir diálogos... ¿cómo decirlo? Sarcásticos, pero que realmente te dan peso, es Brian K. Vaughan, y en Alana se explaya, pero a todo lo que va, ¿eh? Sí, hacen mucha burla, por ejemplo, del pobre de Marco, porque Marco es vegetariano, es pacifista, es un todo un hippie, le hace una burla al pobre esta Alana, pero lo hace con cariño y con amor, sí. Eso es lo más curioso del mundo. Y lo más padre es, ¿quién es el narrador de esta historia? El narrador de la historia es la niñita que nació, se llama Hazel, por cierto. Esa niñita es la que empieza a narrar la historia. Ella cuenta su propia historia. Así que ya no sabes exactamente en qué va a acabar, lo cual está muy padre. Pero sabes que ella por lo menos sí alcanza a crecer para poder contártelo. Y algo también padrísimo es... toda la historia de Hazel, todo va contada en texto. O sea, lo más chistoso es que el texto... normalmente los textos en los cómics, pues no lo sabían, se añaden después de haber dibujado. Aquí la dibujante, ilustradora, porque ella hace todo... Fiona Staples, es súper talentosa la mujer, o sea, no sé qué haya hecho antes, pero para mí este es su magnum opus, la verdad, es buenísimo en lo que hace. Bueno, toda la tipografía, la historia de Hazel que nos va contando, es su letra. O sea, ella en su dibujo, es su letra contándonos la historia, dice, y Brian se lo pidió porque dice, tengo letra de niña chiquita, entonces pues le queda la historia, la verdad, y funciona, la verdad es que funciona bastante bien. Qué bueno que comentas de Fiona Staples. Es una gran ilustradora. Cuando yo ya leí los 12 números de Saga, creo que tú te quedas por ahí el 7 o el 10. Ah, ok. 10, 9, algo así. Que bueno, yo ya me leí todos los demás números. Cuando terminé de leer el 12, y que vi que no sé, pasó un mes, algo así, mes y medio, y vi que no salía el nuevo. Ay, yo hasta me metí a ver qué pasaba en internet, a ver qué onda. Bueno, por ahí comentan que se toman un descanso. Se retoma hasta agosto. En agosto debe salir el nuevo número de Saga, el número 13. Y pero buscando todo eso, me encontré, por ejemplo, con la página de Fiona Staples, de sus ilustraciones. Es una ilustradora fantástica, por ejemplo. A ti te enseñé, por ejemplo, unas ilustraciones de los personajes de Game of Thrones, de la serie de televisión. Es un retrato de Daenerys, bueno, de Emilia Clarke en su papel de Daenerys Targaryen, y de Peter Dinklage en su papel de Tyrion Lannister. Y están increíbles, de verdad. Es una gran ilustradora, tiene un storytelling muy bueno, es muy dinámica, los rostros son muy expresivos, los ojos son de lo mejor. La verdad es que es un... yo alguna vez en un video por ahí de internet definieron la Saga como lo siguiente, y creo que vale la pena compartirlo. Es el cómic perfecto para recomendarle a tu amigo que no lee cómics. Oh, mira, muy bien. Si a tu amigo no le interesan los cómics de superhéroes, este es el cómic perfecto para que se lo recomiendes, porque está muy bueno. No necesitas saber nada de continuidades, no necesitas saber nada de universos alternos y paralelos. Es una historia nada más, muy bien ilustrada, muy bien escrita, muy entretenida, que cualquier persona puede leer. Esa es una gran definición, y la verdad, qué bueno que la mencionas así, porque el medio del cómic, como tú y yo lo sabemos, es muy rico y no se limita a superhéroes nada más. Nos encantan, o sea, la verdad es que nos encantan. Ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero pero aquí, vaya, es un medio para contar una historia y por ahí lo mencionaron en algún lado, creo que hasta en un TP lo mencionan, como parte de la reseña, que pues es la historia que a Hollywood le encantaría haber hecho, pero pues no la hizo Hollywood, o sea, está hecha en cómic, y quién sabe, tal vez alguna de esa película, pero es difícil que superen lo que están haciendo ahorita en cómic. Es uno de los mejores títulos que está sacando Image ahorita. Los números individuales son inconseguibles, son carísimos, ni los busquen. Cómprese los dos TPs, el primero es la droga introductoria a 140 pesitos. La siguiente se las van a dejar caer más cara, pero van a agradecerlo. O sea, está... No hay desperdicio, y son dos TPs. No podemos hablar mucho de eso porque sería spoilearle las historias. Pero vaya, o sea, la verdad es que es súper recomendable. Creo que mi hermano lo ha definido perfecto. Si hay alguien que no le gusta los cómics y quiera una buena historia, ahí está. Vean de lo que es capaz el medio, ¿no? Y algo, bueno, yo no he estado siguiendo, apenas tengo los TPs, pero también seguí en digital. Seguí en digital los cómics individuales. Algo que es una lástima que a nivel TP no podamos tener son las cartas. La forma en que responde Brian K. Vaughan a las cartas es maravilloso el cuate este, ¿eh? De verdad tiene un contacto con sus fans. Él pidió a los fans que mándenme cartas, pero es exacto, o sea, pónganse en contacto conmigo a través de cartas físicas. Sí. No quiero mails ni correitos, no. Quiero que me manden una carta física y las publican. O sea, lo padre es que en los números sueltos las publican. Y digamos que Brian tiene su tradición de la carta más original o que más le haya gustado, por cualquiera que sea el motivo, le manda un regalo. ¿Cómo se llama de dónde lo saca? ¿Cómo se llama? The Almighty Prize Thrower, el cajón todopoderoso de los premios, ¿no? Y te mandan cada cosa, o sea, una tarjeta de béisbol que se haya encontrado por ahí, un chocolatito que le haya gustado, el caso de uno de los de un fan que escribió, se ganó un cómic de Doctor Strange, creo. Doctor Extraño. Del Doctor Extraño, porque era una edición española. De un cómic que escribió Brian K. Vaughan de Doctor Strange. Que pues él se lo regalaron, le gustó, pero pues obviamente no le entiende nada porque está en español. Y pues él se lo regaló a Stefan, se lo envió vía correo, respondiéndole a la carta. Sí, esos son los detalles muy curiosos de este esfuerzo editorial. Ah, pero ¿te acuerdas quién elige los premios? Ah, claro, es su perro. Ya se llevaron una mascota, estuve a punto de decir hurón por alguna razón. Es su perro el que elige la carta ganadora. Y el perro se llama, es un perro salchicha que se llama... Ay, me agarraste en curva, ¿cómo se llama? Hamburger. Ah, sí, es un perro salchicha que se llama Hamburguesa, Dios mío. No, de verdad, es un humor impresionante también. Yo la verdad sí pienso seguir ya los siguientes en número suelto, me encantaría porque... Son esos detalles, esas minucias que dices, pues sí, ¿por qué no? O sea, complementa mucho la experiencia. Pero la verdad, ahorita, ¿quieren ponerse al día? Compren los TPs. Y una cosa muy muy curiosa, no curiosa, pero muy padre de esta historia. Es un humor muy padre, muy bonito. Cabe aclarar, no es un cómic que le puedas dar a tu chamaco calenturiento de 13 años. Bueno, sí puedes, no hay bronca, pero atente a las consecuencias, ¿no? Sí es un cómic un poco más para adultos, se manejan situaciones muy adultas, pues desde el hecho de que Alana y Marcos son una pareja joven de calenturientos, desde ahí está canijo. Incluso uno de los, el número 12, hubo una polémica con ese número porque fue censurado, creo, por Comixology. Yo sí lo por Apple, perdón. Yo sí lo leí. Yo ya sé por qué lo censuraron. Trae un par de escenas muy gráficas, pero no son escenas gráficas a lo menso. O bueno, pareciera que sí, pero no. No sé, sí hay que tener un criterio un poquito amplio para leerlos. Nada más, criterio amplio. No importa tanto tu edad, solo que tengas un criterio pues más anchito. Nada más. Sí, exactamente. O sea, no es pornográfico, desde luego que no. Pero hay escenas que si las sacas del contexto, es Frederick Burton se retuelca en su tumba y qué padre, ¿no? Pero muy violentas. Hay escenas muy, muy violentas. Pero todo está justificado. O sea, no son los nuevos 52 de DC. No, para nada. Y, o sea, no es una violencia gratuita, no es el fanservice, ni mucho menos. Hay personajes... Cuando conozcan a la niñera que se consiguen para Hazel, por Dios, es el mejor personaje. El personaje más divertido, adorable, de verdad que es de los personajes que más me han gustado que he podido leer en cualquier historia. Y tiene el mejor humor del mundo, un humor un tanto negro, pero pero de verdad es divertidísimo. Yo creo que también, y es de eso, es una característica que yo busco en un cómic, que me divierta. Sí. La verdad es que este es un cómic que, a pesar de que ahí lo tengo y de que pues, luego lo puedo arrumbar o lo que quieran, lo saco a cada rato porque me encanta volver a releerlo, volver a divertirme, sufrir un poquito cuando se tratan de temas medio densos, carcajearme cuando sacan las bromas porque siguen siendo cosas muy hilarantes. De verdad, vale mucho, mucho la pena. Y pues bueno, ya llevamos un poquito más de una hora con esta primera parte, está increíble, se nos sale el tiempo volando. Yo creo que es momento de que hagamos nuestro corte musical, que en esta ocasión, disculpa carnal, yo quiero poner la canción por una razón. La música de fondo que escucharon al principio fue el tema de Superman, el tema de John Williams, mítico tema, es la fanfarria que todo mundo conoce de Superman. Pero no es el único tema que está relacionado con Superman. Yo creo que una gran generación, desde por lo menos 10 años para acá, creció escuchando una canción que la relacionó con Superman de mil y un maneras. Y es una canción, pues, popera, pero pues yo, a mí me trae muy buenos recuerdos porque era aprender el canal Warner o el canal 5 en la tarde y ver Smallville. Ese tema es Save Me de Remy Zero. Vámonos con este tema icónico de aquellos tiempos. La verdad, tiene mucho que ver con Superman, ni modo. Remy Zero con Save Me, tema de Smallville. Regresamos con el Café Comiquero. I feel Y ya estamos de vuelta en la segunda parte de esta emisión del Café Comiquero. Algo que me acaba de recomendar ahorita el niño rata es... ¿Va a haber spoilers? Muchos spoilers, todos los spoilers. Si a estas alturas de la vida no fueron a ver ya Man of Steel, pues tienen 3 segundos para ponerle pausa al podcast, irla a ver y regresar. ¡Ya! ¡Vayan! ¡Ahorita! ¿Ya fueron? Si no fueron, ya se fregaron, porque ahí vienen los spoilers. No hay más, ¿eh? O sea... Ya pasó tiempo y creo que ya por ahí Carlos, yo, Moisés y Bernardo hicieron su comentario sobre Man of Steel, que no he escuchado, no quería tener yo mis opiniones, pues, digamos, infundadas por lo que dijeran ellos. También por ahí creo que Comicase ya hizo un podcast dedicado a, no lo he escuchado. Ya después veremos cómo se si empatan o no las opiniones. Lo que sí leí fue una reseña de Chris Sims de Comics Alliance, que curiosamente concuerdo con muchas cosas, que llegamos a las mismas conclusiones. Pero algo muy curioso es, antes que cualquier otra cosa, un agradecimiento total, así, gracias totales a José Ángel Kitay, que amablemente nos regaló 2 pases de los varios que se ganó para ir a ver Man of Steel previo al estreno a nivel nacional, o sea, un lunes antes, que por cierto me acompañó el niño rata, y vimos juntos Man of Steel un lunes, ya tardecito, lloviendo, yo medio convaleciente de gripa, pero ahí vamos. Y debo decirlo, volví a ver la película porque creo que era necesario para dar una opinión bien informada. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es, fuimos a ver la película los dos. Salimos de ver la película y lo primero que me pregunta mi hermano es, y bueno, ¿qué onda? Y los dos, fue un momento de esos que nos quedamos de silencio incómodo. Awkward. Porque lo tengo que decir, no me parece bueno. La verdad, no me parece una buena película. Regular zona, pero buena, creo que no. Y no sé si tú compartas la opinión, pero platicamos tanto de regreso de la película que, híjole, hay anécdotas, pero que para aventar para arriba. Yo creo que para muchos, no sé, espero que sigan escuchando el Café Comiquero después de este podcast, porque yo sé que para muchos es como la película de Superman que estuvieron esperando por tantos años. Yo iba con las expectativas muy altas y creo que ese fue mi gran error. No sé, ¿por dónde quieres empezar, carnal? Bueno, vamos a empezar también por, digamos, mi parte de la historia. También estoy muy agradecido contigo y porque te regaló los boletos y porque me invitaste, de verdad, para mí. Yo nunca había ido a una premier de nada. O sea, imagínense al grado de, no de pobreza, pero... pues, digamos, no sé cómo decirle. Yo nunca había ido a una premier, denme chance. Hasta me sentí importante en esa ocasión. Yo no iba con las expectativas tan altas como mi hermano. Yo iba muy, muy escéptico. Muy, muy, muy escéptico. ¿Por qué? Cuando me enteré quién iba a dirigir la película... Ok. Zack Snyder no es un gran cineasta. Es, en el mejor de los casos, un cineasta cumplidor. En el mejor de los casos. Ya vimos lo que hizo con Watchmen. Miren... No es por comparar, Watchmen es una película entretenida, pudo ser magnífica, pero para quienes hayan leído Watchmen, faltó una cosa al final que yo no puedo dejar de... No puedo perdonar, faltó pulpo. Al final necesitábamos pulpo, y ahí ya ustedes saben más o menos de qué se trata el asunto. Eso es algo que yo no puedo perdonar, y eso es algo que pues la verdad vino desde Snyder. Sí. O sea, en su visión era más coherente meter el final que él hizo a como estaba en el cómic, y es algo que yo no perdono. Así que cuando supe quién iba a dirigir Man of Steel, que también dirigió Sucker Punch, pero también dirigió 300 y dirigió Dawn of the Dead, Dios mío. Sí, Dawn of the Dead, la de 2005. Sí, el remake de Romero. El remake de George Romero. Que la película, bueno, rápidamente, la película original de Dawn of the Dead de George Romero. Quienes sean fan de las películas de zombie me van a pegar. A mí no me gustó tanto. A mí me gustó más la versión de Snyder. A mí igual. O sea, porque dentro de todo, digo, el respeto que le tengo a George Romero, desde luego, por supuesto. Pero sí, la versión de Snyder me pareció con mucho sentido y muy emocionante. Y daba miedo, la verdad. O sea, la verdad estaba muy bien hecha. Esas son como que las buenas credenciales de Snyder, ¿no? Exacto. Está 300. Está Watchmen, que está buena a medias. Pero está Sucker Punch. Por ejemplo. Y bueno, ok, Snyder de director, pero el screenplay y la historia, el guion es de Christopher Nolan y David Goyle. Pues no sé, tú, mi hermano, tenías más expectativas favorables con ese antecedente. Es que tres palabras: The Dark Knight. O sea, ¿cómo no tener las expectativas altas cuando estaban involucrados el director de una trilogía fantásticamente bien hecha? Con momentos, de repente tenía sus detalles, como todo, desde luego, no son perfectísimas. Pero vaya, o sea, esos dos involucrados en la reimaginación de Batman, que volvió a poner a Batman en el mapa. Entonces, yo creo que por eso mi expectativa era alta, aunque estaba Snyder. Y otra cosa por la que de veras yo, no sé, tenía la duda de cómo iba a estar. Este fue un proyecto en el que DC se involucró más. DC le dio mucha más libertad. Digo, eso es como que una anécdota del lado de la producción y del lado como meramente del cine, no tanto de la historia de Superman. Pero cuando Nolan hizo las películas de Batman, DC le dio mucha más libertad de poder hacer su versión de Batman. Aquí sí, digo, es de todo sabido, DC sí metió un poquito más las manos, como que tratar de dirigir un poquito más. No en el grado de que haya como tal boicotado algunas partes ni nada, pero sí estaba más involucrado a la parte ejecutiva de DC. También ese fue un asunto que, ay, no sé, me dio desconfianza desde un principio, me dio cosa. Ahora, tú, al igual que yo, compartes mi idea de no ver trailers. Yo no vi un maldito tráiler de Man of Steel. O sea, se comentaron mucho, salieron constantemente en, como mencioné, en Comic Manía y en muchos medios comiqueros. Yo no vi ni uno. Si acaso, pues veía las fotos. Sabía que estaba el General Zod. Sabía que el traje no tenía calzones por fuera. Dije, mi mente luego fue Nuevo 52. Sabía muchas cosas de esas, pero no sabía nada de la trama. Bueno, Dios mío, o sea, sí, no, o sea, digo, Superman viene de Krypton, lo que todo el mundo sabe, y si no lo saben, pues que están escuchando este programa, ¿no? Y otra cosa, es bueno que lo mencionaste. Yo estaba medio escéptico cuando me enteré de que iba a ser otra vez Zod. Esa es como que siempre ha sido mi gran queja con las películas de Superman. Tanto las clásicas de los 70s, 80s, siempre, bueno, no contemos la 4. ¿Cuál? Esa cosa no existe, es un fanfic que salió por ahí. El villano siempre era Luthor Zod. ¿Cuál fue el villano de esa horrible película de 2006? Luthor. ¿Y cómo salió? Horrible. Entonces, con ese antecedente de como que no meter nada fresco en el asunto, no sé, no me parecía. Le di el beneficio de la duda, porque bueno, había que empezar de alguna manera, y a lo mejor con un enemigo más o menos impactante, que le diera algo de reto al buen Subs. Dije, bueno, Zod no es lo más original, pero bueno, puede ser bueno. Es que también no puedes meter a Luthor ahorita, o creo que no hubiera sido correcto, porque otra vez no habría un enemigo físico. Y lo que le faltó mucho a Superman Returns con Brandon Routh era ver a Superman hacer algo, demonios. O sea, la verdad era ridículo lo que veíamos en aquel momento. O sea, yo pensaba, arriba de eso todo es ganancia. Sí, digo, y eso, ¿sabes qué? En ese sentido lo logra. No es tan mala como esa película. Hay que poner también las cartas sobre la mesa. No es mala como Superman Returns, pero no es buena. Yo digo que incluso es mala. Así que bueno, pues también ahí está como que la el gran pretito en el arroz, ¿no? Empezamos con que es una película mala, pero bueno, ahorita vamos a dar nuestra opinión del por qué. Yo te diría, bueno, yo soy un poco más soft que tú. Tú eres el... Si ven ESPN, él es como Carlos Alberti. Yo soy un poquito más, como Rafa Puente o Ciro Procuna. Pero yo te diría, para mí no es buena, es regular. No es pésima, pero no diría que es asquerosa, la verdad. No es asquerosa, no es pésima. Es malona. Nada más. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a ver, de entrada, el nombre Man of Steel nos remite a que... A la miniserie de John Byrne, que es la reimaginación del Hombre de Acero, de los de Superman, posterior a la crisis en las Tierras Infinitas. O sea, nos remite a que es un origen fresco, ¿no? O sea, es volver a empezar. DC y Warner se quisieron apartar lo más que pudieran de las películas de Christopher Reeve, por obvias razones. Bryan Singer no lo quiso hacer. De hecho, ocupaba la misma música de John Williams. Era una continuación del Superman 2, obviando la 3 y la 4, que no existían ni debieron de haber existido, con, Dios mío, Richard Pryor, como... Ah, bueno, ok, nada que ver, Dios mío. Pero bueno, le quisieron dar esa continuidad de la etapa de Christopher Reeve, porque es amada por los fans. Quisieron alejarse de eso completamente, o sea que el título Man of Steel nos da a entender que es algo nuevo... Y va muy de la mano con... ¿cómo le dicen a Batman? El Caballero Oscuro, ¿no? ¿Cómo le dicen a Superman? El Hombre de Acero. Entonces es como que darle ese sentido de... Vas a ver algo similar, en tono tal vez, a lo que ya viste con Batman, ¿no? Yo creo que eso va por ahí. ¿De qué trata la película? Yo creo que es importante ver de qué trata la película. Hermano, dinos de qué trata Man of Steel. Man of Steel trata del origen de Superman. De cómo llega a la Tierra, de por qué llega a la Tierra, y de sus primeros... intentos de tratar de ayudar a la gente aquí en la Tierra. Estos intentos y esta búsqueda como de su identidad, pues se ven en problemas cuando llega Zod. Llega Zod por otras razones y amenaza a la existencia misma de la humanidad, y cae en manos de Superman, cae en su responsabilidad el detenerlo. Así de grandes rasgos eso es básicamente. Y hay algo que mencionas muy padre, muy interesante, que es una búsqueda de identidad. Yo creo que empezaría diciendo lo siguiente. Vamos a tratar de ver primero lo que sí está bien hecho. Creo que sería bueno, porque, o sea, no toda la película apesta, pero ¿qué está muy bien hecho? Los primeros minutos de la película, que empiezan en Krypton, para mí están excelentes. O sea, para mí están excelentes en el mundo que crean, en la definición de la tecnología, en el... es un mundo alienígena completamente. Visualmente está muy bien hecho. Me remite mucho a World of Krypton de John Byrne y Mike Mignola, que está muy, muy bien hecho. Exactamente. Qué bueno que mencionaste esa parte, porque es una... nos dan a entender, como que nos ponen la base de que Krypton no es ni por error la Tierra, es algo muy distinto, es una sociedad muy distinta, con valores muy diferentes a los nuestros, con una estructura también que a nosotros nos podría sonar hasta fascista, pero que bueno, así son ellos. Y bueno, visualmente, claro, sí, se ve, también es un asunto muy distinto, pero bueno, ya no es tanto ya no hay tanto chiste de eso, porque pues ya por eso tenemos el CGI, ¿no? Uh-huh. Ahora, estos primeros minutos valen oro por la actuación de Russell Crowe. La verdad, o sea, no es un gran actor, hace un trabajo cumplidor, pero es de la compra de Jor-El, aunque para mí sigue siendo Maximus. Es Maximus y Robin Hood en Krypton. Sí, básicamente. Pero sí, fíjate que ahí sí concuerdo. Yo te lo dije, yo iba con las expectativas, pues no bajas, pero moderadas de la película. Cuando empecé a verla, pero eso sí, lo tengo que decir, yo fui con ganas de que de verdad me gustara, de que me callaran la boca. Cuando esos primeros minutos, porque todo el principio de la película pues se desarrolla en Krypton y se comienza a ver cómo es su sociedad, y el primer personaje que te presentan es Jor-El. La verdad que me gustaron, yo me emocioné cuando estaba viendo todo eso. Son escenas muy impactantes, hay muchas escenas de acción también, muy bien trabajadas en su modo. O sea, como que en esas primeras escenas hay mucha de novedad, muy padres, muy, muy divertido. Yo me emocioné en esos momentos de la película. También se puede ver el lado más de madre que tiene. Ay, ¿cómo se llama? Lara. Lara, yo. Lara, Lara, no es Lara, Lara él. digámosle, es un nombre de casa. No sé si se maneja así, pero bueno. Y también hasta la actriz que hacía Lara también como que le daba ese toque maternal al asunto. Sí le quedó, de verdad que sí le salió. A mí me gustó esa primera parte, sí me gustó mucho. A mí lo único que no me gustó de esa parte fue el pajarraco ese en el que se monta Jor-El, que siento que estaba totalmente fuera de contexto. O sea, había muchas naves espaciales, etcétera. ¿Por qué tenía eso? No siento que no iba a nada. Bueno, como que el tono de esa parte de la película era demostrar que Jor-El pues tenía la idea de que la sociedad kryptoniana se había estancado, de que no le parecían los nuevos modos y como que, no sé, tratar de establecer al personaje de que era medio hippie o medio amante de la naturaleza, no sé, y sacan a su pajarito ese que parece salido de Avatar. Ajá. Pero bueno, a lo mejor por eso va, ¿no? No sé. Puede ser que por ahí vaya. Bueno, a gran rasgos el conflicto viene cuando Jor-El dice la Tierra, Krypton se va a destruir. Nos dan a entender que, y lo dicen muy vocal, que Krypton es un mundo que está moribundo porque ya se gastaron los recursos y explotaron el centro de la Tierra para generar energía, el centro de su planeta, pero eso pues a lo largo lo va a destruir, ¿no? Ahora la sociedad aparentemente está precondicionada, ya que no había habido nacimientos naturales en Krypton en muchos años. El primer nacimiento natural pues es Kal-El, literalmente el último hijo de Krypton. Que bueno, aquí pasan muchas cosas, pero la parte del códex me pareció una idea buena, pero ya la ejecución como tal nos llevó a cosas que no funcionaron tanto. No sé, yo en esa parte digo, se notaba, era demasiado obvio que iba a salir después. Era una parte importante de la historia y que había que ponerle atención. Digo, no tiene nada de malo, pero como que sí me lo presentaron pues demasiado en la cara de, mira aquí esto de esto se va a tratar. Y no sé, a veces no es el camino, ¿no? Exactamente, y bueno, ahí nos presentarían al antagonista, que es Zod, interpretado por Michael Shannon, que honestamente muchos dicen que hizo una gran actuación. Yo difiero, y difiero porque es demasiado ruidoso el tipo. O sea, se supone que es un general, se supone que es un militar que nació para eso, que tiene disciplina, que sí trata de hacer lo mejor para su raza, porque según es su motivo. Pero la forma en que actúa es, cae en ser un villano malo de Malolandia, aunque aparentemente tenga una motivación que trataron de justificar más o menos, pero la actitud no checa con la de un general que está acostumbrado a la disciplina militar. Mira, yo ahí difiero en que yo siento que sí lo actuó bien. Yo creo que el personaje está mal planteado. Okay. Yo creo que, ¿cómo dice que se llama el actor? Michael Shannon. Bueno, yo creo que el buen Michael sí hizo su trabajo, hizo su chamba. Porque, no sé, yo no lo recuerdo en ninguna otra película, no lo he visto, pero yo creo que él sí hizo su chamba, hizo lo mejor que pudo, pero el personaje está mal planteado. Ok, sí, fíjate que sí puede ser. Yo lo sentí un poco exagerado, pero a lo mejor es la dirección. Digo, es Zack Snyder, puede ser que también por ahí vaya la cosa, ¿no? Soccer Punch, en fin, ¿no? Toda esa parte que se crea ese conflicto, ahí la motivación de Zod para hacer todo lo que va a hacer en la película era ¿qué? Pues salvar a su raza. Okay. Y después cuando va a buscar a Kal-El, ¿por qué? Pues para... bueno, sí se ponen spoilers, claro. Pues para buscar el condenado códex, que es la forma en la que... Digamos que es toda la información, pues, ¿cómo podemos decirle? Genética de Krypton, de todos sus hijos, para poder revivir a Krypton. Pero aquí hay algo que a mí me brinca. O sea, esa era la idea, ¿no? O sea, de Zod, tratar de salvar a su raza, etcétera. Pero también era de, me voy a vengar, ¿no? O sea, había un componente de, me voy a vengar de ti, Jor-El, y porque va a buscar a tu hijo y no se va a salvar de mí. Ok. Qué bueno que mencionas eso, sí. Ven, ¿se acuerdan esa escena cuando lo mandan a la zona fantasma? Que como que lo... ¿cómo podríamos decirle? Lo empanizan en esa cosa negra y lo mandan a una nave y luego lo mandan a la fregada en otra dimensión. Zona fantasma. Esa escena, sí es cierto, todo eso es como que muy sacado de la tripa de, me voy a vengar, aunque me tomen todos los años, me voy a vengar. Y se pone a gritarle a Lara y al y el consejo kryptoniano. ¡Wow! ¡Qué digno para un general! Ah, sí, y lo más chistoso es que los meten a ellos en unos penes gigantes, ¿no? Pero bueno, y como dices, si su motivación es un gigantic dick. No, claro, tienes toda la razón. Es muy buena definición de Zod. Pero sí es cierto, como que cambia su motivación muy fácil. Los primeros 10 minutos de la película te da a entender de que, bueno, Jor-El se roba el códex porque quiere como que crear un arca genética para poder en un futuro reconstruir Krypton. Mientras que Zod lo que quiere es, pues, reconstruir Krypton, pero ya, ahorita, salvar lo que queda de él. Y como que esa es su gran diferencia ideológica, y se da a entender de que ellos, pues, son amigos. En algún momento fueron amigos. Y como que a los 10 minutos de que nos dan, nos plantean eso, entonces ya como como el códex y Jor-El, como Jor-El consiguió el códex y lo logra mandar junto con su hijo al espacio, entonces ya por eso como que sigue estando la motivación de Zod de querer recuperar el códex y querer recuperar Krypton, pero ahora ya se añadió la venganza pura y sacada de la tripa. Sí, como que ya no checa, se nos olvidó algo por ahí o como. Que aparte hay otra cosa. ¿Cuántas naves había en Krypton? Había un montón de naves que podían salir del planeta. La propia reina o gobernante decía que vamos a evacuar el planeta, y Jor-El dice no, nosotros estamos ya condenados aquí con Krypton. ¿Por qué? O sea, no, o sea, solo porque él lo dice, o porque estamos atados a nuestro planeta. Bueno, sí, eso sí, nunca se ha dado una explicación. Yo no lo había notado. Nunca se ha dado una explicación de por qué los demás kryptonianos no se podían ir. Incluso más avanzado en la película te dice que ellos ya habían colonizado otros planetas, que tenían puestos de avanzado en otros lugares. ¿No podían ir a ellos? Exactamente, o sea, si ya tienes esa tecnología, esa capacidad de viajar, y ves que el planeta está yendo al demonio, pues abandonan el barco, ¿no? O sea, que se me hace muy muy forzado que eso, esa ideología de no, pues aquí estoy arraigado a mi tierra y aquí me muero, pues no funciona. O sea, creo que está, cuando el propio Kal-El más adelante le pregunta ¿por qué no vinieron conmigo? No podíamos, éramos parte de un Krypton viejo que tenía que morir. ¿Perdón? No sé, ¿los kryptonianos son suicidas o cómo? No lo capté. Y sobre todo por esa parte, ya había puestos de avanzada, ya habían salido de su sistema solar. ¿No podían salvar unos cuantos? Jor-El no se puede ir con sus hijos, con su hijo y con Lara. Zod no podía mejor decir, si este Krypton viejo se va a morir, bueno, dejo morir esta versión fallida y yo hago el mío. ¿O cómo? Que creo que ahí se resume una gran parte del problema que tengo con esta película. Las cosas pasan porque tienen que pasar. O sea, al momento de tratar de justificarlas, lo revuelves tanto. O sea, no era más fácil decir, ya no hay naves espaciales, ya no sabemos cómo hacerlas, el único que sabe es Jor-El. No, de alguna manera decir, pues nada más alcanzó para hacer el cuetito, ¿no? No, o lo que decía Jor-El de la energía, ya no hay energía para, ya no hay combustible para todas las naves, nada más queda para esta. ¿Más? Esa es otra forma de justificarlo. Pero sí tienes razón. Las cosas que pasan en la película pasan porque es como que el canon de Superman. No te explica, no hay una justificación. No es como que sea super lógica y creíble, pero pues coherente dentro de su historia de por qué pasan esas cosas. Sí, o sea, estamos de acuerdo. O sea, muchos nos critican a veces por decir, oye, ¿qué es lógica y coherente cuando hablas de un hombre que vuela y que lanza rayos de los ojos? No, o sea, pero si tú ya planteas una historia dentro de tienes tus reglas. Y no haces que funcione dentro de tus reglas, pues tienes problemas, ¿no? Yo lo pongo en el sentido de, bueno, a ver, si yo hago una película sobre caballeros medievales o espadas y hechizos tipo Game of Thrones, y de repente meto una espada de luz, pues ya rompí la regla, ya no tiene lógica dentro de mi mundo de fantasía, ¿no? Sí, no voy a poner en Game of Thrones, no voy a poner que Jon Snow se pone a matar wildlings con una metralleta. Ah, exactamente. O sea, es un ejemplo muy tonto, pero por eso es parte de obedecer tus reglas. Y es algo que a esta película le falla mucho. Vámonos ahora ya a la Tierra. Ya tenemos acá a Clark. No nos dan toda la parte lineal de cuando llega, cuando lo recogen. Jamás se ve cuando lo recogen. Tiene mucho que no vemos esa escena. Más que creo que en la película de Christopher Reeve. Ya lo vemos crecidito y está en una, al igual que Bruce Wayne, está en una búsqueda de sí mismo alrededor del mundo. O sea, esa parte es donde sí también me brincó un poquito de por qué repetir esa. Va muy de la mano de una serie que se llama Birthright de Mark Waid, que más o menos por ahí va. Pero ya lo vimos con Batman, teníamos que verlo acá. Deja de eso. Como que la ¿Por qué se va a buscar a sí mismo? Nada más porque se sabe kryptoniano y que se siente alienígena. No era como que... No, ese es más o menos, digo, metiéndome un poquito al chiste de Superman, ya la mitología como tal del cómic. Pues no se supone que sus papás, sus papás de aquí de la Tierra, lo criaron con valores como para, o sea, con los valores de para identificarse como ser humano. Como que, no sé, a mí me queda la idea de que Superman es el más humano de los humanos, nada más que es casi un dios. Es una gran definición y creo que es muy cierto. ¿Por qué necesitabas irte? Tenías una familia que te quería. Ya no tenías a tu papá, por las razones más estúpidas. Pero, ok, ya no tenías a tu papá, pero tenías a tu madre. Sabes quién eres, sabes que eres Clark Kent, que eres humano. A mí me queda muy claro que dentro de toda la película, Clark Kent no era Clark Kent. Creo que Superman todo el tiempo era Kal-El. Y hasta el final se crea de la nada la personalidad de Clark Kent, desde mi punto de vista. Mira, yo medio entiendo el hecho de que hayan querido hacer a pues a Kal, no le puedo decir Clark, tienes razón. Que hayan hecho a Kal como que alguien que necesita buscarse y todo eso. Pero una vez más, es porque ya estaba en el guión, no te lo justifican bien. Es como que el guión se va a tratar de la búsqueda de identidad de Kal-El. Ah, bueno, ¿y cómo justificamos eso? No importa, se va a tratar de esto. Y, ay, ok, supongo que uno le puede dar a las películas y a las historias, pues algunos pases, ¿no? De, ah, sí, ok, lo entiendo, llégale, no hay problema, vamos a ver qué tan entretenido resulta esto. Pero si llega un punto en el que dices, bueno, ya no, o sea, dale una lógica. Ahora, como te digo, pasan muchas cosas porque tienen que pasar. De alguna manera llega al Ártico, se entera de la manera más ridícula a través de una conversación de bar. Llega al Ártico para, oye, que hay ahí algo raro, no sabe ni qué. Y milagrosamente se encuentra con una nave kryptoniana que llevaba 20.000 años atrapada en hielo, con tecnología kryptoniana que aparentemente es la misma que estamos viendo en Krypton 20.000 años después, porque pues no avanzaron nada, no sé. O sea, encuentra esa nave, pero parecía que ya sabía lo que iba a buscar. O sea, como que tenía la idea de eso tiene que ver conmigo de alguna manera, eso que está en el Ártico seguro tiene que ver conmigo, a fuerzas. Mira, a ver, si te refieres a de que ya, cuando vio la nave de, eso tiene que ver conmigo, pues es que creo que él ya había visto el cuetito en forma de pene en el que llegó, ¿no? Sí, pero digo, el hecho de que cuando se entera en el bar que tiene que hay algo allá y que hay algo raro que están viendo los militares, etcétera, cuando la va a buscar, como que parece que ya sabe qué es lo que va a buscar. Ah, ya te entendí, sí. Ándale, sí, claro. Como que por qué le daba la impresión de que eso tenía que ver con él. Ah, sí, ya te entendí. Ah, bueno, otro, es que tenía que pasar. Y efectivamente, o sea, ya cuando le ve la nave, ahí se justifica. Su papá le había enseñado la nave en la que llegó y dice, pues se parecen, pues esto soy yo, ¿no? Seguramente. Ok. Y ahí llegamos a otra parte, a otro problemita con la película. Llorel el fantasma o Llorel el holograma o como sea. Por ahí, pues digo, hasta donde yo sé un holograma no proyecta sombra. Sí, bueno, ese es un efecto no muy bien logrado de la película, pero bueno. Pero, pues deja de eso, a ver. De esos problemas, ¿ven la USB esa que tenía Clark en forma con su escudo de la familia? ¿Ven que cuando llega a la nave kryptoniana de hace 18.000 años, 18.000, 20.000 años, no sé por qué tengo el número de 18.000, en fin, digamos 20.000 años, llega y como que sabe exactamente dónde insertar esa cosa para y qué hacer con ella, para como que se prendan las lucecitas y la nave ahora pueda, no sé, pueda aprender algo de ella y pueda salir el llora el fantasma. No capto ahí. Y aparte, pues no, porque en un flashback, Jonathan Kent le enseña la USB kryptoniana. Le dice, pues venía aquí, jamás se le ocurrió a Jor-El, pues ¿dónde la tengo que poner? Digo, a Clark, ¿dónde la pongo? ¿De dónde venía? Pues venía junto a ti, mijo. Sí, o sea, o como todo buen adolescente agarró esa cosa y lo metió en todos los orificios que podía, ¿o cómo? No, de verdad no, es que bueno, puede ser muy tonto, si quieren le estoy siendo demasiado prickly, sí, no sé, pero como que, ¿cómo sabías eso? ¿O por qué se te ocurrió? Denle lógica al asunto, no nada más porque tenga que pasar. Que vamos hablando de lógica. Jor-El le cuenta la historia. Le dice, Yoriel parece que está vivo, o sea, tiene sus sentimientos, tiene sus emociones, tiene sus recuerdos. Nada más que es una máquina, ¿no? Pero bueno, Yoriel le cuenta toda la historia. Te llamas Kal-El, él lo toma como, ah, soy Kal-El, qué bien. O sea, no le hace nada de ruido. O sea, no le hace nada de ruido el saber toda su historia. No se sorprende, solo la escucha como diciendo, mira, ya por fin lo sé. No hay una sensación de, Dios mío, o sea, soy una cosa rara. Si tú eres mi padre, ayúdame. O sea, era para un drama más cañón en esa parte, ¿a poco no? Es que es el hombre de acero, no tiene sentimientos. No sé, pues sí, no, digo, tú que la viste ya dos veces. No, sí, tampoco había captado esa parte desde el principio. No sé, para que veas en esa parte de la película, yo todavía estaba de, esto va a estar bueno, sí puede jalar. Y seguí emocionado, a lo mejor ahí no lo analicé tanto. Pero seguro analizaste cuando dieron el traje. El traje, por Dios. Dense cuenta, y Kal-El difícilmente hace las cosas por él mismo. Hay alguien que le dice, haz algo, y él lo hace. Sí. El traje. Perdón, pero es una de las partes más estúpidas de la película. En esa nave, de hace 20.000 años, había una pijama kryptoniana con el escudo de la familia él, por alguna razón. No sé exactamente por qué. A lo mejor era una nave de la familia él. Esa pijama, o a lo mejor así eran las pijamas de hace 20.000 años en Krypton, no tenía nada que ver con el diseño del resto de los trajes kryptonianos. Las armaduras de Zod y sus soldados que utilizaban, que estaban muy padres, eso sí. Un diseño muy padre, muy muy militar, no sé, muy muy distinto. Y la armadura de Yor-El que él utilizaba cuando peleó contra Zod, pues no tiene nada que ver con la pijama esa. Es más, muchos dicen, bueno, al final ven que Yor-El, Zod se quita la armadura y queda como con un traje acá negro estilo pijama. Bueno, ok, a lo mejor ahí se parecen, pero ¿por qué los colores y por qué la capita? No tiene ningún sentido. Y sobre todo los colores, o sea, los colores son brillantes. Toda la estética de los kryptonianos son colores apagados. Todos, buenos o malos, no importa. Lo más brillante que tenían era como que su consejo, y eso era como, pues no sé, el estatus de que pues estos son los importantes, ¿no? Sí, no, es que es verdad, es la parte que más me hizo. Yo lo que quería ver era, ¿por qué se va a poner un traje Clark Kent? ¿Por qué Clark Kent, el humano, se va a poner el traje kryptoniano? Bueno, nunca lo justifican. Le enseñan el traje y en la siguiente escena ya lo vemos con él puesto, sintiéndose a todo dar. Como si se hubiera puesto toda la vida. Sí, no capto. Hay otro de esos huecos que de verdad no me hacen clic. Exactamente, porque no, ni pregunta. Se lo pone, hay una escena con CGI con la capa que se ve de pelotas. Vamos a brincar un ratito porque pues, primero hay que aprender y luego ya volamos, ¿no? Y ya vengan las escenas impactantes de vuelo, CGI, vamos a darle la vuelta al mundo, muy bonito, muy bien hechas, con efecto tipo Goku de repente, porque pues dejaba la estelita de luz o algo así. Muy bien hechas, padrísimas las escenas. Pero ¿cómo llegamos a ellas? No nos llevó. La lógica nos dice, bueno, ¿cómo llegaste ahí? ¿Por qué te pusiste ese traje? Ven la parte de Batman Begins. ¿Por qué Bruce se hace del traje? ¿Cómo se va haciendo del traje? Hay una división de Wayne Tech que se dedicaba a ser también parte de contratos militares y de tecnología. Agarra un chaleco que le puede tener antibalas. Porque Bruce va diciendo, ay, voy a necesitar esto y esto y esto para combatir el crimen en fetiche de murciélago, ¿no? Bueno, pues agarra entonces una armadura que lo proteja, una capa, bueno, una tela que pueda servirle para distintas funciones, planear como stealth, cosas así, un cinturón con donde pueda meter cositas, una máscara, un casco que pueda protegerlo. A él se va armando de su traje y tiene, dentro del mundo de Batman, tiene su justificación. Pero en Superman le dijeron, oye, eres el último ojo de Krypton. Esta es, no sé, pijama tradicional. No sé, yo me imagino a lo mejor en mi mente que Yor-El estaba troleando al pobre de Kal-El, así de, ah, sí, este es el traje tradicional de Krypton. Y cuando se lo pone el pobre de Yor-El muriéndose de la risa por dentro, de, oh, por Dios, sí se lo puso. Sí, de veras, porque no se parece en nada. Andaba en mameluco toda la película, la verdad, era el super mameluco, honestamente, ¿no? Jamás explica por qué esos remaches en las manos. O sea, tampoco quería que hubiera un diseñador kryptoniano fashionista que me explicara todo. Pero que me digan, a ver, ¿por qué esos colores? ¿Qué representan? ¿Por qué la cresta tiene, bueno, el símbolo de la S, por qué es amarilla con rojo? No tiene sentido. ¿Por qué la capa es roja? Y es que eso, en una película, por ejemplo, es que ahí hay que meter mucho el idioma que se utiliza en la cinematografía. Ese tipo de cosas no necesitas que te la diga algún personaje o que te la lea algún narrador, ni mucho menos. Ese tipo de cosas se pueden presentar, y es como normalmente se hacen en las películas. Por ejemplo, si en esas escenas, en esos primeros 10 minutos en Krypton, hubiéramos visto que los colores tradicionales de la familia iban más o menos por ese estilo, ya no preguntabas más, porque dices, ah, bueno, pues es como que su tradición, son sus colores, es como su, ¿cómo se llama eso? ¿Heráldica? ¿Sí? Como que es lo suyo, ah, bueno, entonces por eso es ese color, por eso es ese traje. Pero de todas maneras, mi pregunta seguiría siendo la misma. ¿Cómo una nave de hace 20.000 años tenía ese traje? Y nuevecito. ¿Y por qué de la familia él? ¿O tenía todos? ¿O los hizo de momento la computadora? ¿O es una computadora fashionista? ¿O era un telar glorificado lo que mandaron a la Tierra hace 20.000 años? No sé. No hay explicación. Y ahorita, por ejemplo, lo que dijiste de que te lo expliquen sin que te lo tenga que decir vocalmente. Un ejemplo perfecto es Game of Thrones. Los Lannisters, ¿de qué color se visten? De rojo. Pero te lo van diciendo de alguna manera que el rojo es, o sea, tiene mucho que ver con que viven en King's Landing, en el Red Keep, que es la fortaleza roja, que es el color de la sangre, que es el color de heráldico. Y el león de los Lannister, que es dorado, porque ellos son la familia más rica de Westeros y ellos tienen minas de oro en su territorio. Por eso sus colores. También otro ejemplo de Game of Thrones. ¿Por qué sabemos que todos los habitantes del norte son más parcos, no adornan menos sus castillos y sus ropas? ¿Por qué es el condenado al norte? Porque ahí no te da para el lujo. Ahí lo que te importa es sobrevivir y no tener frío. Exactamente. O sea, aquí es lo mismo. Si nos vamos a esas, el mundo de Krypton era árido, desértico. Tenías que, sus tonos eran esos. ¿Por qué tu traje tiene que ser brillante, rojo y azul? No tiene sentido, pero bueno. Pero bueno, si fuera, digamos que, como les digo, si fuera así como que, la tradición de la familia, bueno, ya no digo nada y me callo, pero no es así. De ahí, ya volamos un ratito, ya conocimos a Lois Lane, que perdón, Amy Adams es muy buena actriz, pero Dios mío, esa Lois Lane, ¿cómo decirlo de alguna manera? No tiene nada que hacer ahí. Está porque tiene que estar. Venlo de esta manera. O sea, al principio empieza como la reportera chismosita que todos conocemos. Y ahí dije, ok, perfecto. Pues sí, esa es Lois Lane. Un poco, nosy para mi gusto. Pero bueno, o sea, no tienen que darle gusto a todos. Está bien, me gusta. Puedo vivir con eso. Pero ven que le quiere vender la historia a Perry White. A Perry Black. A Morpheus White. Bueno, Morpheus, bueno, Perry, un editor de un periódico, un reportero, alguien dedicando su vida a la información, le dice, no podemos publicar esa historia, porque Lois le quería vender la historia de Superman, bueno, de una cosa rara y que ayudaba a la gente. No, imagínate, no le podemos vender eso a la gente. Imagínate qué pasaría si la gente se enterara que alguien así existiera. Incluso sale en el tráiler, por Dios. ¿Un periodista te va a decir eso? Nomás aquí en México. ¿Qué pasaría? Pues vamos a vender periódicos como locos, ¿no? Bueno, y después, ya que estamos... Realmente esto viene por Lois. Digo, ella expuso un problema de Perry Black. Pero ahí viene el problema con Lois. Al principio ella dice, ok, no te lo vendo a ti. Booger 10, vamos con otro monito. Le vendo la historia. Y entonces, bueno, sale la historia, la regañan. Clark le dice, no, por favor, ya no la publiques. Y Lois dice, bueno. ¿Así? ¿Así? ¿Ya? ¿Rápido? ¿Bueno? O sea, sí, sin ningún sentido. Y con Lawrence Fishburne, con Morpheus, es un gran actor el señor. Me encantan sus trabajos. Pero Dios mío, este personaje está tan gris, la verdad. Y tiene un detalle que es espantoso. El charetito que te pusieron. Perdón, pero a ver. Vuelvo al retomo tu comentario. Es un editor respetado. Eres un hombre de negocios. Perdón, no checa en tu imagen... Que te pongan un aretito con bling porque eres negro. O como que te quieras hacer el rebelde, etcétera. Cuando al principio de la película censuras a un periodista, no puedes entonces ya ser el rebelde y el buena onda. exactamente, no checa absolutamente para nada. Es un detalle muy insignificante, si quieren, muy bobo, pero son cosas que, créanme, en las películas difícilmente se deja algo tan al azar. Ese es un detallito visual que seguramente alguien lo planeó por alguna razón, y pues la verdad no checa. Si quería verse extreme, como los nuevos 52, ¿no? Sí, no sé, tengo la mala impresión de que DC metió mucho la cucharota. Es normal que la quisiera meter como Marvel lo hace con sus películas, pero creo que se le pasó la mano. Ahora ya, Clark ya sabe dónde viene, regresa feliz con su mamá, ya sé quién soy. Ah, tu padre, ¿no? Tenemos por ahí unas escenas de flashback que son lo mejorcito en muchos momentos. Hay buenos momentos, muy estilo Superman for All Seasons, muy a lo Smallville, porque nos remiten a la versión más reciente que la gente conocía de Superman, que es Smallville. Hay buenas escenas ahí, pero mi problema, por ejemplo, es con Jonathan Kent. Todas las malditas escenas de Jonathan Kent tienen que ser una lección de vida, para empezar. Y la verdad es que, si se ponen a pensarlo, el tipo estaba aterrado. Aterrado, o sea, y le recomendaba a Clark, no hagas nada. Y no sé, yo he leído todas las historias que yo he leído de Superman han sido como que historias de Grant Morrison, han sido de Avion Barney, como que son cosas muy aparte de la continuidad normal de Superman, pero en todas siempre se maneja algo. Superman es un personaje con un nivel de valores altísimo, que sus papás lo educaron muy bien, que lo alentaban a hacer lo mejor de él, a ayudar a las personas, a utilizar sus poderes en bien de la humanidad. Ok, va, no tienes por qué seguir la mitología clásica de Superman, pero hay un punto en el que uno no puede decir, no voy a seguir la mitología clásica de Superman y voy a hacer a papá Kent un douche. Que a ver, ponos en contexto que es douche. Douchebag, o sea, cretino. Ajá. Y es que sí, o sea, hay una escena en la cual rescata a unos niños del autobús, lo hace porque lo tiene que hacer, se están muriendo, y literalmente le dice, Clark, ¿qué crees que hiciera, papá? ¿Los dejo morir? Y él dice, pues a lo mejor era lo mejor, ¿perdón? Jonathan, ¿qué le está diciendo a su hijo eso? Una vez más, quizá nos estamos viendo demasiado exigentes en el lado de respetar cómo es Superman, pero pues es que es una base, o sea, si a Bruce Wayne no le puedes quitar el hecho de que sus papás lo criaban bien y de que su trágica muerte lo invita y lo mueve a hacer justicia, no por por razones un tanto egoístas, porque siente que él necesita hacerlo, pero no puedes quitarle eso de la historia a Bruce Wayne. Entonces, pues yo siento que tampoco le puedes quitar la parte bondadosa y caritativa de Superman poniéndole un papá como ese. Cuando después nos quieren vender que Superman es el Boy Scout dentro de la misma película. Nos la quieren vender como que es el mejor y tiene los mejores valores y todo. Cuando no se los estás dando de inicio. Incluso con la muerte de Pa Kent. Lo que te quieren decir con esa escena muy mala es que Pa Kent hizo el último sacrificio por mantener a su hijo a salvo. Uno pensaría, es que eso es muy bonito y muy conmovedor. No, es un acto egoísta. Y aparte, Clark Kent no es Spider-Man. Ni Pa Kent es el tío Ben. No necesitas eso. Sí, en este artículo de Comics Alliance mencionaban que hay muchas maneras de manejar la muerte de Pa Kent, desde el hecho de evitarla. No es necesario. Es que ahí les va, a ver si concuerdan con esto. Superman no es Superman, o sea, Clark Kent no es Superman por algún evento trágico. Superman es como es por la educación que le dieron sus papás. Nada más. No necesitas que el papá se muera para decir, voy a dedicar mi vida a salvar al mundo. No, ese es Spider-Man. Es más, incluso la motivación de que tu papá esté vivo y esté bien, a mí, no sé, a lo mejor es como que mi forma de ver, pero para mí sería suficiente motivación para decir, quiero que mis papás estén bien, voy a hacer de este mundo un mundo mejor. Quiero que estén orgullosos de mí. O sea, si quieren un poco egoísta también, pero no es suficiente motivación, tenemos que matar a Pa Kent. No, algo también ahí con la muerte de Pa Kent, es que se muere de la forma más gringa, ¿no? Va a salvar al perrito. Eso lo vimos en Día de la Independencia. y el perrito se salva solo, ¿eh? Así que Paquen nada más tenía que abrir la puerta. Y además, digo, Dios mío, sabes que a tu hijo no le va a pasar nada, nada. Porque esa insistencia de tú llévate a tu mamá para allá, cuando tú te la puedes llevar, que faltó el perrito. Claro, no seas gacho, ve, ábrele la puerta al perro y te regresas. No te va a pasar nada, no hay cómo exponer tu secreto. O sea, Paquen, volvemos al mismo, se muere porque se tiene que morir. Y otra cosa, digo, también no es... ¿Sabes que adoro a los animales? O sea, no soy de PETA ni mucho menos, pero me gustan los animalitos. Pero pues en una situación de vida o muerte como un tornado, si se te olvidó el perro, ay, pues lo lamento mucho, ¿no? No es como se olvida a tu hijo, ¿no? O sea, exacto, no es como que, ay, se me olvidó Clark, ahorita voy por él. No, así de Clark, se me olvidó tu hermano que nunca sale en los cómics, voy por él y nos morimos todos. No. Totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, regresamos al presente. Estamos ya con la invasión alienígena que ocurre, ¿por qué? A ver, ¿cuál era el gran plan de Zod? O sea, ¿por qué llega a la Tierra Zod? Yo entendí que llega a la Tierra porque quiere recuperar el Códex. Ese era su gran plan, ¿no? Okay. Y supongo que hay el componente de venganza contra el hijo de Jor-El. Zod sale de la zona fantasma porque se destruye Krypton y como que se destruye su puerta interdimensional, lo que sea. Sale Zod, ve que Krypton se destruyó, pues no le gusta y quiere reconstruir Krypton. Ok, hasta ahí está muy bien planteado porque ese era su plan original. O sea, su plan era que Krypton sobreviviera. Al verlo destruido, pues obviamente lo afecta y ahora es una motivación para él para actuar. Eso no morirse, porque nos platican, ¿no? Que tenían pues obviamente recursos limitados en su nave chistosa y pues si no hacían algo se iban a morir, pero bueno. ¿Llega a la Tierra cómo? Llega a la Tierra, anuncia que quiere a Kal-El en 24 horas, o de otra manera va a matar a todos. ¿Por qué? Más importante, ¿cómo va a matar a todos? ¿Cómo va a matar a todos? Ah, trae el le llaman el World Engine, o el motor mundial, para reconstruir la Tierra como si fuera Krypton. Ya desde ahí no vemos una pequeña incongruencia. ¿Por qué? No me acuerdo bien cómo es eso, tú ya la has visto dos veces, pero Zod en algún momento se da cuenta, bueno, y de hecho se lo dice a Kal, que la atmósfera de la Tierra es diferente, y digo, Kal lo sabía desde el principio, la atmósfera de la Tierra era muy diferente a la de Krypton, que a los hijos de Krypton, a los kryptonianos les, como su estrella era mucho más joven, los nutría más y les daba, básicamente les daba superpoderes. Entonces, ¿para qué cambiara la Tierra a Krypton? Desde el punto de vista militar y estratégico, ¿qué beneficio le ves convertir a un planeta en algo en el que te hace más débil? No tiene ningún sentido. Y no solo más débil, sino que lo estás convirtiendo en algo que ya se demostró que se destruye. Y luego, no, si Zod quería tanto regresar a los kryptonianos, ¿no hubiera sido como que un buen regalo hacerlos dioses caminantes? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Continuamos. Yo digo que hubiera sido una excelente estrategia para Zod, ¿no? Que se supone es un gran militar. Pero bueno. Ahora bien, llegamos, le ofrecen, le amenaza a la Tierra, porque es el malo, porque nos va a matar a todos si no le entregamos a Kal, ¿no? La escena de cuando llegan, da miedo, ¿eh? Da miedo cuando llega esa imagen por la televisión y el ruido. O sea, está planteada bien, pero se pierde cuando el mensaje es de entrégamelo 24 horas o los mato a todos, ¿no? ¿Por qué nos va a matar a todos? O sea, no quiere reconstruir su planeta, no quiere reconstruir su raza. ¿Qué tiene que ver matar a la Tierra con reconstruir su raza? Nada. No, otra cosa, con razón la he visto dos veces. Sí, no tienen... pueden ser mutuamente excluyentes ambos planes. Totalmente, ahora... Ya viene una escena que es ridícula, perdón, pero es ridícula. Y no ridícula por el planteamiento o la intención, sino la ejecución. Va Clark a una iglesia a pedirle al padre. Bueno, Clark le dice: yo soy el que quieren. Yo soy. Aquí estoy. ¿Me ves? Aquí estoy. Yo soy el que quieren. ¿Qué hago, padre? No, pues de repente pues hay que sacrificarse, no sé qué. Y atrás de él, ¿qué está? Jesús orando en el huerto. Perdón, pero es la forma más barata de una referencia. Barata de decir Superman es Jesucristo. Hay una más barata, la forma en la que mencionan la edad de Clark. ¿Qué edad tiene Clark? Por ahí menciona Clark que él tiene 33 años, la edad a la que se supone murió Jesucristo. Y el padre le dice, a veces, el padre está diciéndole, pues lo que tienes que hacer es entregarte por nosotros, estoy listo para sacrificarme por ustedes, beban de mi sangre, coman de mi carne, o sea, Dios mío, por favor. Sí, hay formas de hacer una película pretenciosa, y esa, sí. La verdad, es que, sí, ahí la verdad me perdieron, y no porque sea religioso, ni mucho menos, pero, porque no lo soy, pero, ay Dios, o sea, realmente era eso tan necesario, o sea, era tan necesario querer legitimar tu película y como que su trascendencia a través del mito cristiano. Totalmente necesario. Ahora, si lo vas a hacer, hazlo de una manera inteligente, por Dios. Sí, o sea, exacto. Si no tienes por qué hacerlo, si lo vas a hacer, perfecto. Hay maneras brillantes en las que se puede hacer, pero brillantes de verdad. Y escogieron la menos. Y hace entrega a los kryptonianos. Llega Feora o Faora o Ursa, pa' pronto. La verdad, a recoger a Clark, y de la nada le dicen, me llevo a la mujer también. ¿Por qué? Pues no sé, pero me llevo a la mujer también. O sea, a ver, si estaban nunca mencionan que estuvieran monitoreando las actividades de Clark, pues ni sabían dónde estaba. Si ellos pudieron de alguna manera deducir la importancia de Lois en para llevársela, no sé, me implicaré que lo estaban monitoreando. Si lo estaban monitoreando es que ya sabían dónde estaba. Si ya sabían dónde estaba, ¿por qué no nada más llegaron por él? Nunca establecen eso. ¿Por qué se llevan a Lois? ¿Se la llevan por qué? Porque se la tienen que llevar. Pues sí, porque ella va a ser la que va a tener la USB kryptoniana. A ver, sigamos con esa parte de la nave de los kryptonianos. ¿Llegan a la nave de los kryptonianos? Dios mío. Dios mío. Kal-El sigue cargando su USB kryptoniana por alguna razón, no sé por qué, porque a lo mejor ya la nave la nave original ya no la necesita para que funcione Jor-El, no sé. Y se la da a Lois. ¿Por qué se la da a Lois? No sé. No tiene sentido. O sea, sabían que, no sé, lo iban a necesitar de antemano o cómo. Y Lois también, ¿cómo sabe dónde la tienen que poner? Bueno. Es que ahí la verdad los kryptonianos siempre son personas, pueden ser crueles y desgraciados, pero no son unos bárbaros. Ellos dan acceso a internet y USB en sus prisiones. Exactamente, sí, o sea, hay niveles, estamos de acuerdo, ¿no? Ah, viene la parte en la cual Superman se debilita, no hay kryptonita, porque tampoco tienen las pelotas de decirle kryptonita, pero okay, no hay kryptonita, se debilita, okay. Viene una secuencia muy Zack Snyderesca. Con un diálogo mental, tal vez es una jalada, no sé, en la cual vemos a Zod en Kansas y hay un montón de cráneos para demostrar qué tan malo puede ser Zod, ¿no? Menos es más, a veces menos es más. Esa escena es la fantasía adolescente de Zack Snyder, no sé qué onda, de verdad, no era necesaria. Es muy barata. Ya la vimos en Terminator. Lo vi en Terminator 1, y en Terminator 2, y en Terminator 3, y hasta en la 4, y solo funcionan las primeras dos. Y jaladitas de esas funcionaban más o menos en Smallville, de repente, ¿no? Pero toda esa fantasía y toda esa imaginografía no tenía nada que ver. Si querían establecer que Zod era alguien peligroso y un supervillanote y todo, ay, pues ya como que ya sabíamos, o sea, ¿por qué tienes...? Sí, es una escena muy muy innecesaria, está hecha nada más para impactar. Y si trataba de servir algún propósito, como de explicar algo así, pues es una explicación muy torpe. Ahora Lois escapa, ¿por qué? Porque logra meter la USB kryptoniana en su lugar. Jor-El toma control de la nave, que él mismo diseñó y se la sabe de todas, que bien pudo, no sé, mandar la nave otra vez a la zona negativa o desactivarla, o no sé, hacerle algo, ¿no? Porque la diseñó. ¿Y porque él tenía el control completo de la nave? Y él lo dijo. Jor-El dice, yo tengo el control completo de la nave. Y entonces, bueno, como ya vieron todo de la película, ven que al final la bronca es destruir la nave. Pues no, Jor-El ya estaba ahí, no pudo haber hecho algo de una vez. Ok, pero digamos que se escapa Lois. Hay escenas de acción en la cual Jor-El hace gesticulaciones, cierra puertas, abre puertas, le dice apúntale acá, todo el mundo lo está viendo, pero parece que nadie lo pela, porque si no establece que sí lo ven. O sea, Zod lo podía ver, ¿no? Pero ok. Clark recupera su fuerza, se escapa, llegan a la Tierra y me da tanta risa que Clark, se metieron a mi mente, me hicieron ver, me hicieron decirles todo. Y Clark, yo también. ¿Cuándo? ¿En qué momento se meten a la... O sea, ¿en qué momento dejamos por tanto tiempo a Lois como para que se hayan metido en su mente? No vimos ninguna escena de esas. Y digo, si se trataba... Si esa escena que vimos con los cráneos y Zod siendo malo de Malolandia... Si eso es meterse a la cabeza de Clark para hacerle cosas... Pues qué mal. Pues sí, qué mal. Ahora, a mí se me hace que Clark se metieron a mi mente y algo. Ah, sí, a mí también lo es. Sí. Sí, digo, no me quiero quedar atrás, a mí también. Y otra cosa, en la escena en la que Clark está todo debilitado, le sacan sangre. ¿Por qué? Porque eso les ocurrió sacarle sangre, analizarlo, quién ver si está enfermito, medirle la glucosa. Ah, y lo padre es que como le sacan sangre, de ahí averiguan que el códex, ¿dónde está? Allá había un científico que estaba analizándolo y que el códex o el plan genético criptoniano estaba dentro de su sangre. ¿Por qué teníamos que ir a Kansas a buscar el códex físicamente? O la explicación sería que le sacamos sangre por rutina y ya después nos enteramos que ahí estaba el códex. O sea, otra de esas cosas que, bueno, pasan porque tienen que pasar. Vamos a la escena en la que están peleando en Kansas. Muy espectacular. Muy bien hecha en algunas cosas. Pero su fotografía... Allí me hiciste el comentario de que lo veías que todo se bombea, o sea, borrosa, ¿no? Sí, o sea, sí es muy espectacular, es una escena de pelea muy padre. Pero no sé, igual y mis ojos ya están viejitos, igual el viejito ya es otro. Pero no sé, si quiero ver Dragon Ball, veo Dragon Ball. Si quiero ver seres super rápidos dándose en la torre, pues mejor los veo ellos. No te creas, la verdad es que me gustó, en su momento me gustó, pero sí llega un momento en el que me mareo. A lo mejor ya estoy viejito nada más, pero ahí tengo que decirlo, ahí tengo que darle crédito a la película. Hace escenas de acción muy padres. Eso sí está muy, muy padre, ¿eh? Muy bien coreografiadas, eso sí. Y hacen uso de velocidad, superfuerza. O sea, sí están bien hechas. O sea, no podemos decir que... Lo vuelvo a decir, no es basura. Tiene cosas buenas. La verdad, las escenas de acción están muy, muy bien hechas. Muy, muy padres, la verdad. Muy impactantes. La cantidad de destrucción es enorme. Y eso no sé qué es tan bueno o malo sea, pero es enorme, ¿no? Total que bueno, Zod pues, lo pierde ahí la batalla, se lo llevan, deja a los criptonianos para pelear con Clark. Ahí ya el capitán Mifune ya confía en él, por alguna razón. Obvia referencia a Matrix, porque se reencontraron Morpheus y Mifune, ¿no? Ah, y eso es otra cosa. O sea, hay un extraterrestre superpoderoso entre nosotros. Vemos que de alguna manera defiende unos cuantos soldados y ya confiamos en él. Sí, o sea, ¿así de fácil? No se les ocurría que podía ser un plan de estos kryptonianos para ganarse la confianza de alguien y bajar nuestra guardia. Digo, ¿así de fácil? ¿Me salvo dos, tres personas, me tranqueo unos cuates y ya gano la confianza? Puede ser actuado. Ahora, vamos a otra escena, Dios mío. Vamos a la escena en la cual ya Lois va a ver a su mamá, a ver si está bien, todo el rollo. Llega, digo Clark, va a ver a su mamá, a ver si está bien, todo el rollo. Y llega Lois en una patrulla que va conduciendo un policía y le grita: ¡Clark! ¡Ya sé cómo detenerlos! ¡Ojo! Le dijo Clark a todas luces: ¡Ya sabe cómo detenerlos! Bien, vamos entonces a las Fuerzas Armadas porque vamos a armar el plan. Presentamos. En toda la película se presenta al doctor Emil Hamilton, que en la mitología de Superman es un cerebrote, es alguien muy importante y que normalmente ayuda a Superman en varias cosas. Bueno, este cuate es tan inteligente que cuando Zod lanza su motor mundial es tan brillante que rápidamente le capta lo que tratan de hacer. Quieren terraformar para hacer su atmósfera más parecida a Krypton. Ok, dude, eres un genio. ¿Supiste eso tras 5 minutos de ver cómo funcionaba esa máquina? Tras ver un grafiquito que hicimos ahí en la pantalla que está muy bien hechecito y se parece mucho a lo que realmente está pasando, ¿no? Ok. Se los pasamos. No tenemos que ser tan exigentes. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es el plan? A ver, el plan era regresar entonces a los kryptonianos, era convertir a la Tierra en Krypton, era vengarse de Kal-El, todas las anteriores. O sea, las motivaciones de Zod iban de un lado a otro. Y bueno, supongamos que quería hacer todo porque pues es militar y es multitasking. Ok, perfecto, va. Vámonos del lado de los humanos. ¿Cómo? O sea, el plan era destruir esas naves. ¿Cómo Lois sabía que eso podía... O sea, más bien, ya no me acuerdo bien. ¿Lois sabía que eso podía mandar a los kryptonianos a la zona fantasma o algo así? En cierta forma sí está justificado porque Jor-El le dijo, yo les voy a enseñar. ¿En qué momento se lo dijo? No sabemos. Pero se lo dijo. Vamos a asumir que se lo dijo, ¿no? Podríamos pensar eso. Ahora bien, Lois, el gran papel que tuvo como consultora militar, de inteligencia militar, para atacar esa cosa que nos estaba destruyendo, era meter la USB kryptoniana en un puerto. Ok, y fíjate, lo hizo mal. ¿Qué tenía que hacer Lois en ese avión como consultora militar? No tenía, o sea, la verdad es que no tenía nada que hacer. Ahora, ¿qué pasa en esa escena cuando por fin logran estrellar el mendigo avión con todo y la cosa, con todo y la nave de Cal para hacer estallar esa parte de la otra nave kryptoniana y mandar a todos al demonio? ¿Qué pasa con Lois? Pues sale volando y Clark la rescata. Y esa nave estaba en Metrópolis. No sé, como que siento que la única razón para que Lois estuviera ahí era para que Clark la rescatara y la dejara en Metrópolis. Que por cierto, ¿por qué se pusieron en Metrópolis? ¿Por qué ahí? ¿No era más fácil, no sé, en el agua? No, digo, pues ya sabemos por qué la otra estaba en el Océano Índico. No sé, les gustó el paisaje. No sé. Y otro punto. Ah, no olvidemos la gran contribución del Dr. Hamilton. Ay, la verdad es que en ese momento yo perdí toda fe en la película. No volteé a ver a mi hermano cuando pasó esa escena porque hasta me daba pena. Me dio pena ajena. Esa escena donde ya Lois inserta la USB kryptoniana. Que no entra y nada pasa. Y todos de, oh Dios, ¿ahora qué hacemos? El Dr. Hamilton, con esa supermente que pudo deducir rápidamente que estaban terraformando, se le queda viendo rápidamente a la nave de Cal. Dice, oh, está chueca. Entonces le da un volteón, ya queda. Ahí está. Esa es la gran contribución del Dr. Hamilton. ¿Cuánto mexicano ha hecho mejores cosas en cuestiones de ingeniería con un chicle y un clip que Hamilton con toda su experiencia? Si de eso se trataba, ¿no podía yo mejor voltear la nave? No sé, eso me hace muy estúpido. No sé, no puedo. No hay manera, Dios mío. Es que está, Dios, es un genio el tipo. ¿Por qué lo mandas ahí? No era, hacemos el plan desde antes y a ver, señores, si no entra la mueven. O sea, inteligencia militar, señores. Sentido común. Ya no llegaba inteligencia militar. Sí, no puedo. Esa es una escena que con la que de verdad no puedo. No la justifico, no, nada. El demonio, no puedo, de verdad no puedo. Me sobrepasa esa escena de lo mala que es. Pero bueno. Y lo peor es que, bueno, ya perdimos a Hamilton. Sí, claro, porque él también se muere o se va a la zona fantasma o algo le pasa, no sabemos. En fin, ahí se queda. Digamos que se lo pasamos. Ahora, ya hubo escenas de acción, ya peleamos, ya hubo una misión extraterrestre, ya Perry Black ya salvó a su gente, varias cosas. Ya acabamos. Ah, no, ¿qué creen? Zod, que sí estaba en la nave, ya no estaba. Y quedó afuera. Y ahora ya no tiene gente. ¿Y ahora qué es lo que va a faltar para que la película cierre? ¿Qué es lo que hace falta? Necesita que los dos peleen a muerte, ¿no? Claro, porque todos sabemos que no nos podíamos ir a una película de Superman sin más trancazos. Ok, no está mal. Pero hay veces que ya es demasiado. En fin, vamos con la última escena de pelea. La escena, debo decirlo, volvemos a lo mismo. La escena está padrísima. Hay escenas muy impactantes. De repente ya está el agente Smith y Neo volando. Ah, pero hay, una vez más, soy muy cuidadoso de esos detalles y a lo mejor es muy exagerado. O sea, ¿recuerdan que la máquina esta que te reformaba la cochinada de tierra en la cochinada de atmósfera kryptoniana lanzaba como una especie de onda gravitacional por alguna razón y destrozó Metrópolis? La hizo popó. Bueno, cuando Cal y Zod estaban peleando, la condenada ciudad tenía luz. ¡Qué buen sistema de energía tienen estos cuates de Metrópolis! Ya quisiéramos nosotros que con un temblorcito se nos va la luz en media ciudad. No, sí, no digan que no estás tan lejos. Está el aguacero que estaba ahorita, se nos va la luz. Sí, bueno, pero eso ya es como que el detalle, pero bueno, ok. Esa escena sí está muy impresionante, está muy impactante. Aunque déjame decirte que no sé si fue así en todos los cines, como que en la función que fuimos les vieron mucho el volumen. Ya para mí, ya estaba de ya que se acabe, por Dios. Pero bueno, eso es No, fíjate que no, en la que fui yo después estaba un volumen normal y bien ecualizado. Yo siento que el cine que fuimos era de súbele los graves para que se oiga recio. Que se oiga duro. Sí, eso fue. Pequeña queja hacia las personas de Cinépolis. Si algún día piensan ir a una premier de Cinépolis, híjole, cuidado con el audio, pero bueno. ¿Qué podemos decir de esa escena de pelea? Mira, yo digo que está muy espectacular, muy bien hecha. ¿Cómo aprende a volar? Pues bueno, aprende a volar porque es dueño de sus sentidos y siempre está en control de sí mismo, excepto cuando no lo está. Excepto cuando lo derrotan y cuando en Krypton pierde luces y shit y termina gritándole de cosas a Lara y a todo el consejo y se pone como energúmeno. Pero salvo esa ocasión, siempre está en control. Exactamente, básicamente, ¿no? Pierde, se quita la armadura porque los caballeros de Zodiaco también se quitan la armadura, ¿no? O sea, Shiro Kakarot se la quitaba, pues él también, ¿no? Y peleaban mejor, así que bueno, ya sabemos que por ahí va el asunto. Así que, y se dan otros buenos trancazos. Soda aprende a utilizar la mirada de calor, que, ay, no sé, yo siempre tenía en mente como que la mirada de calor del Heat Vision de Supes, pues era como que el arma más letal, más peligrosa, que requería más control. Y es que se ve padre, no me quejo de eso, la utilizan a diestra y siniestra, se ve muy bonito, pero no sé, me hubiera gustado algo un poco más espectacular. Queja mía, muy queja mía nada más, ¿no? Algo también ahí, pues con esta escena de pelea, durante la escena de pelea vienen dos easter eggs, entre comillas. Uno de ellos es LexCorp, esta que es unas pipas ahí para hacernos ver que va a haber Lex Luthor en la segunda película, seguramente. Y la otra es, y eso la tuve, fue hasta la segunda vista que le di, de repente la pelea se va hasta el espacio, que bueno, si Superman le preocupaba tanto que la gente no muriera, pues a lo mejor era buena pelear allá arriba, ¿no? En el desierto, digo, no te va a costar mucho llegar a super velocidad, ¿no? Me imagino yo, pero bueno, llegan al espacio, hay un satélite, y el satélite tiene una W, que era Wayne Tech, o pudo haber sido un M de Monster Inc., no sé, pero si lo volteas es una de las dos. Bueno. Llegamos al punto álgido de la pelea entre Zod y Supes. Durante toda la pelea Zod te lo remarca, esa muerte solo se va a detener hasta que uno de los dos esté muerto. ¿Quién lo dice? Zod. ¿A quién se lo dice? A Supes. Supes que ha hecho toda la película hacer lo que los demás le dicen, ¿verdad? Cuando Paken le dice no me salves, ¿qué hace Supes? No lo salva. Cuando Jor-El le dice ponte la pijama kryptoniana, ¿qué hace Supes? Se la pone. Cuando Zod le dice esto se va a acabar si uno de los dos muera, ¿qué es lo que Supes hace? ¡Matarlo! ¿Por qué lo mata? Dios mío. Ya vieron la película, ya lo saben. Zod está a punto de matar a los terrestres más estúpidos del mundo, porque es un rayo que viene como a, no sé, a razón de 3 centímetros por segundo. Te da como que perfectamente tiempo de correrle tantito para no poderlo, para no quedártele viendo dentro de un museo. Clark lo tiene agarrado del cuello, lo tiene así, pero bien pescado, pues es Superman, ¿no? O sea, pero bien, es a tight grip, dude, ¿no? Y Zod, pues en su furia, dice, pues voy a matarlos a todos. ¿Por qué? Pues ¿por qué voy a matarlos a todos? ¿Por qué fregados no? Ya habíamos establecido que Zod quería matar a todos. Sí. Claro, en algún momento. En esa escena con cráneos, Fred, ¿qué nos ves? O sea, en esa escena con cráneos queda perfectamente establecido que Zod quiere matar a todos. Sí, claro, esa es la motivación principal. O no lo eran, no sé. Pero bueno, ya quería matar a todos, va a matar a esta familia, a la familia más estúpida de toda Metrópolis. Y Clark dice, bueno, pues lo tengo que detener. Y pues le hago caso a Zod. Entonces, lo tengo aquí agarrado. No sé, pude haber con mi mano de acero tapándole los ojos, pude haber volado, le pude voltear la cabecita, algo le pude haber hecho. ¿Y qué se le ocurre a Clark? A Cal, perdón. Ah, pues le truena el pescuezo. Y lo mata. Que también ahí los pone en peligro, porque si le truenan mal, pues el rayito se los... ¡Ah! ok, lo mata. Y Clark hace un dramón. Ah, por cierto, durante ese dramón que es casi como el no de Darth Vader en ese fanfic que salió hace unos años, llega Lois a la Estación Gran Central de Nueva York. Ya sé que es Metrópolis, pero es la Estación Gran Central de Nueva York. Llega Lois, ¿cómo sabía Lois que estaba ahí? Y de hecho, ¿por qué llegaron otra vez ahí cuando se fueron al espacio y regresaron? Pues quién sabe, pero regresaron ahí. ¿Por qué llega Lois en ese preciso instante, preciso momento? ¿Por qué quiso seguirlo? ¿Por qué sabía dónde ir? no sé, tenía que estar ahí Lois para que se, para que la carga emocional de la escena estuviera más, más impactante. Peor aún, ¿cómo llegó tan rápido? Y de hecho Lois era curiosa. Cuando rescata a Lois y Perry Black, ya habías rescatado a su monita esa y todo, y los había los había dejado por ahí para irse a pelear con Zod. Ellos se van, se echan a volar, se dan unos buenos guamazos, y cuando se vuelven a encontrar en esas escenas por ahí de Metrópolis, esas personas siguen ahí. ¡Corre, por Dios santo! Hay muchas otras cosas que hacer, rescatar más sobrevivientes, correr por tu vida, cualquier cosa, porque siguen, en fin, okay, siguen ahí. Y bueno, o sea, yo creo que en ese beso que le dio, yo creo que le pasó un poco de supervelocidad para que pudiera llegar a tiempo, no sé. Esa es otra queja, ¿de dónde sale el romance entre Lois y Supes? Es totalmente inexistente. No hay un solo motivo en toda la maldita película para que esos dos se enamoren. Simplemente es de, se tienen que enamorar. Lois y Clark es canon en la mitología de Supes, bueno, tiene que haber Lois y Clark, pero no hay ningún desarrollo de ese romance. Y por ahí, tú me hiciste el comentario, que alguien te lo dijo en Facebook, no sé, de, pues es que no te vayas por los cómics, júzgalo como como película solita. Peor tantito. Sí, vámonos, si nos vamos ya por la pura película, miren, ahí les va, por ejemplo, una queja grande. La fotografía. Me dice mi hermano, mira, no toda la fotografía es mala. Okay, no toda es mala, pero no puedes decir que la fotografía es buena. En todas las escenas de vuelo, ya diga, dígase de aeronaves, dígase del buen Supes, díganse de las naves espaciales, lo que quieran, siempre se ve lo siguiente, y es en serio, se ve en todas las escenas. Se abre la toma y ves a, no sé, por ejemplo, a Supes o a un avión por ahí volando, en una cámara muy, que se está agitando todo el tiempo. Entonces, para hacer más dramático el asunto y para enfocar que van rápido, que es algo importante, la mínima cámara hace un zoom, una especie como si fuera el zoom de una cámara de video, que se ve medio borrozón, y sigue y se agita todavía más, o sea, como si fuera una especie de documental, no sé cómo poder decirlo. Este tipo de fotografías se hacen todas las escenas de vuelo hacen lo mismo. ¿Y para qué? O sea, realmente llega a ser cansado, o sea, no necesitas que todas las escenas sean iguales para establecer un estilo, ¿no? Y si el asunto era establecer un estilo, dos o tres nos bastaban. Si la intención era ser más importante o más dramática la escena, al querer hacer todas dramáticas importantes, les restas importancia y dramatismo. Mira, exactamente. Muy buen punto. Otro punto, no estoy tomando, aquí dense cuenta de que no estoy tomando ningún punto de historia, nada más de pura película. Los hoyos en el guión son muchos, muy graves, así que, bueno, ya desde ahí... Le puedes dar un paso a veces a las películas. Yo sé que, por ejemplo, Dark Knight Rises tiene hoyos, pues por supuesto, pero no en las cosas importantes. Tiene hoyos Dark Knight Rises, por ejemplo, con los policías que salen rasuraditos y todo, después de estar semanas abajo, ¿no? En una coladera. Es un hoyo, okay. Pero no es, por ejemplo, una cosa como me enamoro de Lois porque sí. O el agujerote de ¿por qué está el mendigo traje en una nave de hace 20.000 años con el logotipo de marca registrada de mi familia y ahora me lo voy a poner? ¿Por qué me lo voy a poner? O sea, ese tipo de cosas. Porque sí, o sea, y luego viene el drama de que no, lo maté y todo el rollo. Corte a la siguiente escena, es todo sonrisas. Parece que a los directores se les olvidaban las escenas o se les olvidaba la trama. Y simplemente continuaron con la película porque pues tenía que salir. La verdad es que ahí fue donde a mí me perdieron. Ok, Supes mató a Zod. Y yo sé que en ese run de John Byrne, el que haya... Porque alguna vez Supes tuvo que matar a un kryptoniano en una especie de... A Zod en una realidad alterna. Tuvo muchísimas consecuencias en todos los niveles. Para el personaje, para John Byrne, que creo que fue de sus últimos números y pues lo corrieron, algo así. Hubo una historia posterior a eso muy de reencontrarse de Clark, y aquí simplemente es, ya lo mataste, ya hice mi drama, Lois me abraza, 5 minutos después estoy tirando un satélite militar porque me estaban vigilando, y hago bromas de eso, y por si fuera poco, le anda diciendo al Capitán Mifune, no se preocupe Capitán Mifune, o como sea que se llame, no es como que yo me vaya a poner en contra de ustedes, no puedo ser más americano, crecí en Kansas. El Capitán Mifune fue así como que, oye, gracias por esa información táctica tan valiosa. Ay, y por cierto, inteligencia militar sí es un oxímoron, porque Dios mío. A ver, te estás gastando millones de los impuestos de los americanos en satélites para espiar a Superman. Que por cierto, el nombre de Superman fue de... a Luis se le iba a ocurrir y de repente se oye ese... ¿Por Superman? Sí, así le dicen. ¡Que se quede! Ok, bueno. Te gastas millones en espiar a Superman. Ok. Cuando, no sé, Lois con muchos menos recursos averiguó quién es. Y cuando, no sé, hay un sacerdote que sabe su identidad y lo fue a ver y platicó con él. O cuando, no sé, el policía que lleva a Lois a casa de los Kent la escucha perfecto, es que se llama Clark en la casa que es de los Kent. Dios mío. Y después el mismo Subs dice, crecí en Kansas. O sea, alguna conexión puedes hacer. No sé, algún... No mandaría, por ejemplo, al ejército alguien de... Oye, hijo, que vivía en Kansas, ve a ver si es cierto. Ve a ver si hubo algo raro. ¿No es ahí donde pelearon y donde hubo mucha destrucción? A ver. Ahora, de verdad es que, bendito Dios, que en ese universo no existe el Dr. House, porque en tres patadas ya habría sabido quién es. No, bendito Dios que no existe el sentido común. Sí, o sea, si normalmente se critica mucho a los ciudadanos de Metrópolis porque no pueden ver que con los lentes ya no es Superman, aquí toda la Tierra son idiotas. Cuando llega al planeta, porque ya, bueno, ya saben de qué va a ser de su vida y que va a ser fotógrafo. Llega al planeta y se pone unos lentes y les dice, ah, hola, soy Clark Kent, el nuevo fotógrafo, algo así. Nuevo, ay, no me acuerdo qué era. No había unas, no salió Superman en las televisiones de todo el mundo, algo así. No salió como que unas, no había muchísimos militares viendo cuando él llegó, esposado y todo en ese interrogatorio, algo. Y nada más por verlo con lentes ya es de... Ah, ¿tú quién eres, no? Digo, está bien, ese es como que siempre el mismo, la misma queja con Superman. Ok, no hay bronca, pasa. Pero bueno, o sea, nada más para que vean que pasan los años y seguimos sin comprender eso. Pero está bien, digo, eso no tengo bronca. No, la bronca es que ya todo el mundo sabe que es Clark. Se lo dice, o sea, hay mil personas que saben que es Clark Kent. Y llega esta persona, hola, mucho gusto, soy Clark Kent. Ah, no eres Superman, no, soy un homónimo. Me parezco a él, pero soy un homónimo. Me parezco a él, tengo la misma altura, musculatura y rostro, pero soy homónimo. Ok, puedo vivir con eso. En fin, ¿algo más? La escena final con el perrito y la... A ver, una gran serie de Christopher Nolan siempre es que en sus películas hay muchas escenas recurrentes que de alguna manera tratan de llevarte a que esa escena te importe por algo. En toda la película, Jonathan Kent, su gran preocupación era, no quiero que descubran a mi hijo. Así me tenga que morir yo o deje morir gente, no me importa. Pero en la última escena nos establecen que, tu padre siempre supo que ibas a ser un héroe. Y lo supo porque andabas con una capita roja y mostrándole los genitales a tu perro, así, ve qué tamaño los tengo. Y ya. O sea, si esa escena a lo mejor hubiera sido un tema recurrente por aquí y por allá y nos hubiera sido importante, hubiéramos establecido un poquito mejor que Jonathan Kent veía a su hijo un gran héroe, pues a lo mejor tendría impacto, ¿no? Y a lo mejor como se ponía la capita roja, bueno, entonces hubiera sido más fácil que aceptara ponerse la pijama kryptoniana. Ajá, pero nunca lo establecimos hasta allá después, ¿no? Y, o sea, ¿cómo quieren que yo me compre que Pa Kent... Así como que, mi hijo va a ser un gran héroe cuando... Pues toda la película se la pasaron diciendo... Este cuate no es el superpapá, no es alguien virtuoso, es alguien que tiene miedo. Exacto, no hay una razón para que me digas, él le enseñó a ser un héroe. No hay manera. Así simplemente, no hay manera. Y pues mira, bueno. Vamos a darnos las conclusiones. Ya llevamos una hora de cachito con este tema porque está apasionante, pero... yo sé que para muchos va a ser de que soy un hereje o somos unos herejes porque no nos gustó... Jesucristo, digo, no nos gustó Superman, no nos gustó el regreso de Man of Steel. Ahora, vuelvo a decirlo, no compren mi opinión nada más porque sí, o sea, tratamos de darles unas opiniones lo más fundamentadas posibles, dentro del propio contexto de la película, ¿no? Y algo bien importante es, véanla ustedes, disfruten, si les gusta, o sea, no les pido que no les guste, solamente que vean que no es la gran película que nos quisieron vender por el hecho de que venda millones de dólares. Ahora, ¿puede haber una secuela? Seguramente habrá una secuela porque dejó mucha lana. Yo esperaría que esa secuela nos lleve a algo mucho mejor que esto. O sea, ya establecimos algo, pues aprovechémoslo, que nos lleve a algo mejor. Y pues yo lo que digo, es una película regular, tirándole a malita. Y yo tenía expectativas muy grandes que desafortunadamente no se cumplieron. Yo la conclusión que puedo dar es una película malona, es palomera, ya encontré la palabra, es palomera, no es ni remotamente tan épica como la quisieron hacer, simplemente para pasarse unas buenas 2 horas en el cine, con las palomitas o en la casa echando relajo, nada más es para eso. No está muy bien hecha, o sea, porque la verdad no está muy bien hecha, y si la intención esa es como que la punta de lanza para hacer algo así como lo que está haciendo Marvel con sus películas, pues no da, y como que si nos la quieren vender así, pues la verdad no. Pero, miren, de verdad, yo tengo muchos gustos muy malos de películas. Hay películas pésimas que yo adoro y me fascinan y las veo una y otra vez, y por mucho que la gente me diga de cómo puedes ver eso si es tan malo, pues ni modo, a mí me gusta. Si a ustedes les gusta la película, si les gustó, pues la verdad qué bueno, o sea, qué padre, disfrútenlo. De eso se tratan las películas, no es para que nos andemos quejando, pero pues yo simplemente cuando algo no me gusta, pues a veces lo tengo que decir. Y finalmente es la razón de ser de estos tipos de podcast, de estos medios, ¿no? O sea, expresar nuestras opiniones. Y si alguien más las comparte, pues adelante. Si no, pues digo, si no las comparte, pues adelante también, no pasa nada, ¿no? Pero pues, o sea, nada más mi intención es compartirles por qué no nada más decir a la película pesta, porque entonces sería injusto. Simplemente es por qué no, y pues también de alguna manera, pues no educar, porque tampoco es la idea, pero que traten de ver un poquito más allá, ¿no? De no nada más quedarme en el de, las peleas están padrísimas y ya por eso la película es buena, ¿no? Creo que al final del día, pues este tipo de programas, este tipo de opiniones, pues es tratar de decir, sí es buena, no es buena por esto, si te gusta. Vuelvo a lo mismo, lo que comentaba mi hermano, los dos nos encanta My Little Pony. Y no andamos diciendo por la vida que es la mejor serie del mundo o lo que sea, solo nos gusta ya, ¿no? Pero hay que saber admitir cuando una cosa es buena y cuando no lo es, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar con este punto de Man of Steel, pues véanla, disfrútenla, no tiene nada de malo por sí sola, y pues habrá que ver qué más nos trae DC para en el cine. Y pues bueno, con eso pues creo que estamos dando ya por terminada esta sesión de, yo creo que el podcast más largo que hemos tenido del Café Comiquero. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, carnal, por haberme acompañado, por compartir nuestras opiniones. Ay, nos falta la anécdota, no nos podemos ir sin la anécdota. Nos pasó una anécdota cuando regresábamos, íbamos en el metro y nos tocó un episodio que resume perfectamente la película. Estábamos ahí en la línea 3 del metro, ya ven que pues eso ven muchos chavos, pues a vender cosas, hay gente que se llega a meter a recitar poesía. Bueno, nos tocó uno de estos cuates que se metieron a recitar algo de poesía. Quizá no es como que, personalmente no es muy fuerte ni la poesía y mucho menos la que él estaba diciendo, pero bueno, se le agradece el esfuerzo. Él estaba muy en su rollo, muy entretenido, cuando llega un cuate, un chaparrito, ya un poquito mayor, muy borracho. Muy, muy borracho, echando bronca, diciéndole a particularmente al que estaba recitando poesía de ¿quieres pelear, güey? ¿Quieres pelear, güey? Y el otro cuate se queda de ¡oh, Dios, qué hago! Ya no supo qué hacer. No me acuerdo qué más dijo este cuate, el chaparrito, pero mentándole la pobre mamá y todos los que estamos en el vagón, pues con un silencio incómodo. Y después este cuate como que ya medio se calma, da la espalda de algo así le dijo, y si quieres acá te espero, no sé qué, y se va para el otro lado del vagón. Y entonces el otro pobre cuate dice, bueno, ya cuando termina su poesía, bueno, espero les haya gustado, creo que alguien por ahí le molestó, y empieza a pedir la colecta de dinero. Creo que eso resume muy bien cómo es Superman. Superman estaba muy en su rollo buscando su identidad. Llega Zod diciendo, ¿quieres pelear, güey? ¿Quieres pelear, güey? Hay un medio enfrentamiento ahí. El resto del mundo nos quedamos así como que, ¡ay, esto está incómodo! Al final termina prevaleciendo a Subs, igual que este cuate. Digo, al otro día nadie lo peló. Y entonces él sigue con su vida más o menos normal. Creo que eso, la verdad, tan sui generis que nos pasó en la Ciudad de México, resume bien esa película. No tengo más que añadir, carnal, muchas gracias por haber estado comiendo el Café Comiquero. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por escucharlo, y pues muchas gracias a todos. Leí sus comentarios acerca de que mi anterior participación les había gustado. Para mí significa muchísimo, la verdad no soy como que el más experimentado en esto, ni mucho menos, pero que les haya gustado algo que hice, no sé, significa mucho para mí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a todos por escucharnos. Gracias totales. Nos vemos la semana que viene. Esperen durante la en el post la dinámica para la siguiente, el siguiente concurso y el ganador de este. Gracias totales. Adiós.